Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Estáis en la sintonía de Radio La Voz de la Experiencia. ¿De la cadena? Del váter. Bueno, pues si la vida funciona bien, estamos ante una nueva edición de esta serie de especiales de Iguana Rock que nos gusta hacer. Y hoy con unos invitados muy, muy especiales, porque les teníamos muchas ganas. No ha sido fácil reunirlos, pero bueno, el 2015 se está portando, porque recién comenzado lo hemos conseguido, ardua tarea. Pero bueno, estamos aquí con una gente a la que le debíamos, en lo personal, en lo profesional, un homenaje. Y es que a muchos de nosotros marcaron nuestras vidas. Un auténtico fenómeno en su momento, y el que no los conociera y el que no los disfrutara se lo perdería. Estamos hablando de los grandes, Radio La Voz de la Experiencia, de la cadena del váter. ¡Del váter! Estamos por aquí con el amigo Suso. A las buenas noches. Buenas noches. Hola, es un placer volver otra vez a la zona, que sea un ratito. Anda, ponte el micro. Hemos aparcado el DeLorean. Habla al micro que no se te oye. Al DeLorean hemos hecho un viaje al futuro otra vez. Y bueno, pues nada, aquí con la gente de Iguana Rock, pues dándonos un paseo. Bueno, bueno, también tenemos por supuesto al gran Jaime. Buenas noches, compañero del metal. El gran, no. El grande. Lo que estaba riendo, porque me ha dejado una foto, que no está aquí presente Juanqui, pero lo podéis ver. Ah, bueno, pues desde aquí, por supuesto, saludos al gran Juanqui. Y bueno, tengo aquí a mi derecha. No, déjame que termine. Ah, bueno, bueno, perdón. Parece que tiene las barcas más grandes que la piragua. ¿Has visto qué pie usa? Bueno, pues. Ah, bueno, no, hablando en serio, no, me has dicho héroe del metal. Compañero del metal. Del metal, bueno, sí, verdad, yo te curraba de eso, cuánto tiempo hace. Colega, que no quedaba asombrado y me sonaba algo, yo algo con el metal he tenido relación. Bueno, pues, aparte del heavy metal. Sé bienvenido a nuestro humilde, pero espero que entrañable programa. Es que hoy en día el que no está parado es porque trabaja, ¿cuántos hay que trabajar aquí? Y luego tengo por aquí a mi derecha al señor Patines, quizás de la última hornada de aquellos maravillosos años 80 en Radio de la Experiencia. Las buenas noches, compañero. Buenas noches, majete. Aquí con unos nervios que parece que fue ayer. Que ¿no? Fue ayer. Y estamos, pues eso, que como aquel que dice, sin saber hablar, ¿no? Porque casi hemos perdido ya la costumbre. Y conmigo, mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Bueno, por supuesto, bien, ¿no? Entonces, por supuesto, bien. No nos olvidamos en los controles del gran Raúl. Raúl. Hola, buenas noches. De invitados que tenemos por ahí, el gran Raúl, que muchos le conoceréis de su programa El Microondas en Radio Malva, en Valencia. Y ahora súper bien acompañado del responsable subsidiario Manu Men, que acaba de llegar para no perderse este especial, a pesar de las contingencias que hemos tenido, que han sido algunas, que no han sido pocas. Coyote, el que os habla, en producción, realización, el amigo Manu Men, el amigo Raúl en el apartado técnico, y bueno, muchas cosas que arreglar en este mundo con estos chicos, que por supuesto se merecían un homenaje desde hacía mucho tiempo. Para los que no lo conozcan, a Radio La Voz de la Experiencia, de la cadena del váter, fue sin duda alguna todo un fenómeno, tanto social como cultural. Su alcance, su novedosa propuesta comunicativa, su frescura, su inmediatez y sus contenidos la sitúan como una pionera en la historia de la radiodifusión española, y por lo menos así lo pensamos nosotros. La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones del 87, otro legado de Barrio Nuevo, fue la sentencia de muerte de las radios libres en España. Y para libres, en Radio La Voz de la Experiencia, de la cadena del váter, una emisora madrileña que llevaba en activo desde el 77 y que contaba con una audiencia media, según el Estudio General de Medios, de más de 68.000 oyentes. Muy por encima de Radio España, de Onda Madrid y los 40 principales. Y eso con unos equipos técnicos de risa y solo la financiación de una fiesta anual de fin de año por decisión propia. La Voz de la Experiencia era un micro abierto, un canto a la libertad de expresión que hoy quieren robarnos con leyes mordaza, un teléfono 446-1341 para el que se acuerde, donde la gente podía expresarse libremente, donde gritar hasta los huevos y donde llevar a cabo los momentos más irrelevantes, creativos y sobre todo divertidos con auténticas entrevistas disparatadas a la gente de la calle normal y corriente. Formaron parte de su equipo, compañeros, y si me salto alguno o me queda alguno sin decir, por favor me ayudáis, el Patines, Juanqui, el Cura, Luis los Viernes, Jaime, Sobornes, Atila, Albertón, Sobarres, Marichu, Pirulero, El Tinta, El Suso, Pepe, y desde Malasaña escribieron la mejor página de la radio libre en este país. ¿Es así? Sí, falta el gran Stanley, nuestro maravilloso amigo Yankee. El americano que hablaba de toros. La hostia. La hostia. ¿Cómo se llamaba de nombre? Stanley. Traía al gran amigo Jim Franklin. Jim Franklin. Yo es que recuerdo a Jim Franklin durante una temporada. Es un artista norteamericano muy reconocido en Estados Unidos. En tema pictórico ha diseñado portadas desde Freddie King a cantidad de músicos, Bruce Springsteen de Texas, de diferentes estilos, desde country, blues a rock. Con una peculiaridad, su especialidad era pintar armadillos, esos simpáticos mamíferos. Sí, en la misma portada del el Texas Cannonball de Freddie King sale una explosión de armadillos y era su digamos marca de la casa, sí. El armadillo. De hecho, alguna vez ha pernoctado en el Museo Calvin Austin de antropológico de nativo americano durmiendo porque él tiene ahí un armadillo. Entonces se ve con pleno derecho a dormir ahí. Y faltan también, sí, perdona. Son anécdotas, ahora que salpicaremos todo esto de mira, ¿no? Parte dicho de Ricardo de cine. La parte de Ricardo, ese cine, ese fantástico. Los Augustos, programa. Que fueron los que me trajeron. Los Torragustos, los Torragusta fueron. Los Torragusta eran los que Carlos, me trajeron. Carlos, eran los mencionado, ¿no? Carlos. El programa de viajes que sí, tenía. Sí, Carlos, el de los viajes largos. Pues no lo habíamos mencionado. Por eso digo que el tema de hacer una parrilla de los que estuvimos en la emisora, pues sería hacer una lista como la de los Reyes Godos, casi, ¿no? Sí, la verdad. Hablando en serio, sí, fundamentales, es que te he visto que estabas leyendo un poco la intro a que era la cadena Albatel, para los que no los conozcan, que será la mayoría de la peña que oiga esto o vea esto. Y dirá, esos tíos, ¿qué coño hacen ahí? Pues sí, estuvimos en una emisora en los 80 y claro, era otra época, era otro Madrid, era otra historia general, tío. Y claro, le metes el contexto social y alucinas, ¿no? Hay un PDF en internet que habla de la emisora y está un poco como lo que has hecho tú, un poco más concentrado, muy bien explicado. Pero la emisora realmente era la época. O sea, es que los que estamos aquí estuvimos en la emisora porque nos tocó, pues como podíais haber sido otros. Porque era la época, era un grupo de amigos, que era el Pepe, Marichu y Saturnino, y el Satur y el Cura, sí. Y montaron eso y luego ya nos fueron invitando a, por coincidencia de conocernos a unos y a otros, etcétera. Que incluso había gente que pagaba para estar. Bueno, eso para ya con el programa. Tiempo, al principio ya, pero no. Nunca. Te digo al eso. Al principio que... Pepe estableció la historia de que pusiéramos algo de calderilla y tal, y la calderilla era para beber cerveza, hijo. Porque era inviable mantenerlo. Entonces ya salieron las ideas de cómo podemos hacer esto. Está lo que has mencionado, la fiesta de Nochevieja, pero hubo muchas más cosas, lotería, fanzines, etcétera. Yo no sé si tenéis noticias de que se han hecho tesis doctorales de la radio. Esa es una de las que hay en internet en un PDF. De ahí tenemos bastante información. De la Universidad Autónoma. Y analizaremos, no por supuesto toda, porque el tiempo aquí que tenemos esta noche es finito. Sí. Pero desde luego es un placer teneros y sobre todo de los que estáis aquí. El Pepe había amenazado con venir, no han podido estar otra gente como son el Tinta, como es Albertín Sobornes, como el Juanqui y muchos más. Y me alegro mucho de que os hayáis acordado de Ricardo, sí, de Luis, ese programa de los viernes donde estaba siempre el Margaret de los Luis, Marilio. Luis estaba al principio conmigo y era el de Marilio, sí, y Génesis y Peter Gabriel. Y también me alegro el disco del coche del 77 del Gabriel con el Hillsbury Hill. Y también, me alegro mucho de que hayáis mencionado a Carlos, el de los viajes. Mm-hmm. Yo no sé si podéis darnos rabiosa actualidad en cuanto al 2014, porque por Facebook sí es verdad que en esos grupos. Estamos Facebook, en el 2015 ya. 2015, correcto. yo no sé si a través de esos Facebooks de la radio, las noches, los viernes, a partir de las 23 horas, se puede escuchar Mentes de Mentes y, bueno, algo relacionado con lo que fue vuestro programa. ¿Tenéis constancia de ello? Algunas veces sí se ha habido alguna racha. No, hay ahora, lo último que yo me comentó un colega que vive en Zaragoza y tal, pero tiene casi algo de contacto de haber seguido lo que hacía en Loco Estrecho. Era que había algo a través de del Skype y lo llevaban, no sé si uno de Alcalá de Henares y otro más. O sea, estuvo el Emilio llevando lo del Country Cooking, digamos, un programa con un poco el recuerdo de la emisora, pero vamos, que no era realmente una persona que estuvo en la emisora, era un demente que caló muy bien entre nosotros, pero... O sea, que realmente no ha habido así algo, ha habido acercamientos. Sí, es que lo que... Sí, luego hay un Facebook, es, hay cosas, pero... Pero estáis convencidos... Es todo, es un recordatorio, es como, la página web es como un museo, ahí encuentras cantidad de cosas grabadas. La magia que hubo en su momento quizás no volverá. No, es que es como todo movimiento espontáneo. Era otra época, colega, ya ahora no se puede repetir eso, tío. Todo movimiento espontáneo tiene una duración, o sea, el flower power, el punk, todo. Todo. Un alce así, y eso fue una cosa, pero además, joder, es que además... Ninguno. Y además era, no es, era la cadena del váter, pero es que también había un florece, había mogollón de radios libres, tío. Sí. En cantidad de barrios, tío, en Hortaleza, en Canillejas, en Águilas, en Aluz. Entonces, no sé, habían. Lo que pasa que sí, como todo, pues, todo tira un poco al candil de la política y arrimar y tal. Pero lo que pasa que lo que nos marcó a nosotros es que como había tal mezcla de vasca, de gente que hacía programas, no de ideología, sino de formas de pensar, de gustos musicales, como era tal crisol variado que había, pues entonces no se podía poner una etiqueta ideológica. ¿No? Además primaba una cosa, la libertad de cada individuo para hacer y opinar en su programa lo que quería. No había un producto censor, no había nada, porque éramos un montón de amigotes y cada uno decía, había algunas veces que como igual iba y te habías tomado cuatro cervezas, hacías una burrada... Y al día siguiente en un programa de, oye, ayer estaba un poco pedo, lo que he dicho me he pasado, tal. O sea, que era como un colega de barrio, ¿no? Era, la sí, verdad no era, que no era nada técnico, ni era todo muy espontáneo. A mí una de las cosas cosas que me impresionaba, yo que fui así de los últimos en entrar y esto, era que te dejaban a tu rollo y no, pues si querías hacer un guión, si querías prepararte los programas, pero... Nadie te cohibía, es decir... Pero guiones... No, te digo en cuestión de que te decían... Te decían, bueno, ahí te abrían el sótano, porque es que era un sótano, y te metías ahí y estaba las horas que estuvieses y había muy bueno, ¿no? Ahora con internet, con las nuevas tecnologías, que para algunas cosas sean malas, para otras muy buenas, por ejemplo, para expresar arte, libertad y tal, internet está cojonudo. Pero entonces no había nada, entonces era la radio y el teléfono. Y ya está, entonces no había nada. Entonces la gente le molaba mucho eso del 446-1341 y 448-1540, llamar ahí y tenía su casa para opinar, decir lo que se le pusiera a los cojones. Pero también la música muy plana, ¿no? Y en cambio aquí lo que podías apreciar es que era de lunes a sábado totalmente diferente. Es decir, sí. En esa época te tienes que remontar a los 80, ¿no? En los 80 escuchabas a la banda y decías, si es que todo más o menos era igual o parecida, ¿no? Pero es que la cadena del váter era de lunes a sábado totalmente diferente, sí, no tenía nada que ver. El lunes con el martes, con el miércoles, entonces, claro, entonces... Era un crisol de cultura. Cada uno tenía una tendencia musical de preferencias y yo qué sé, yo me pongo de ejemplo. Además, luego quiero que lo pongan. Al principio pues ponía lo que un chaval de 18, 19 o 20 años pues tenía a su alcance en gustos de rock. Entonces tenías a los Zeppelin, a los Purple, a los Dioses, ¿no? Y luego tenías grupos que ibas conociendo. El rock español en esa época estaba vigente, estaban Los Leño, Asfalto, Topo... Pero que íbamos... Y a la vez que tú madurabas en la emisora ibas conociendo grupos, te ibas relacionando con gente... Infinidad de cosas, ¿sabes? Que no se me oye. Joder. Es que se te olvida, Jaime. Sabes que te tienes que comer el micro. Me ha dado reparo. Entonces, estaba diciendo al principio, y yo entré, y la primera vez, una sensación de pánico casi escénico, como el que le ha dado Sabina, colega. O sea, me aterrorizaba pensar que alguien me podía estar escuchando. Y luego al final, al revés, era como una droga. O sea, es que necesitaba mi dosis de programa todos los días, uno a la semana, a veces incluso dos. Entonces. Lo que te digo, que creces con la emisora, no es una historia que tú llegas preparado, o sea, a la vez que desarrollas, y por eso te digo que casi todos más o menos entramos jóvenes. Pues yo con 16 años entré, Yo me acuerdo que entré con 16 años porque la característica que se quedaron alucinados en un programa que hicieron, pues de los conocimientos que yo tenía sobre biodiversidad, zoología y tal. Zoólogo. Que de hecho, claro, mis programas se basaban en poner rock y hablar pues de temas verdes, ecología, animales, tal. Pero todo esto sin el rollo este científico de que tiene que hablar en serio, decir, vamos a hablar hoy sobre el sotobosque mediterráneo y las encinas. No, era más de venga tal, y la gente llamaba. A mí me llegaba que yo decía, pero cómo ese niñato puede saber tanto, ¿no? Y decía, se lo está inventando, ¿no? Pero era una de las cosas que a la gente le ponía cantidad, ¿no? Que como a tu edad no podías llegar a tener esos niveles, bueno, ¿no? Porque tú ahora no te lo ves así, pero que eran unos tenían los conocimientos para la edad que tenía, uh-huh, increíbles, en el sentido además que un tema que poca gente, estaba Rodríguez Félix de la Fuente, había cuatro chalaos que movían el tema natural y la biología, y este tío, colega, pues entre Scorpions y los Deep Purple, pues porque además él era el heavy tal, como el Tinta también era muy de rock duro de la época y tal. Y yo que empecé pues poniendo eso de los leños y tal, y los aceros de Valencia nos regalaron Masi Singer, el blues del colgado, pues eso, yo entraba en la emisora y como ahora fumándome un kai empezaba a soltar tema, y tema era poner música, hablar de la música, pero también tema de que el teléfono te daba un cuartel increíble, o sea, te salían temas sin llevar, no tenías que llevar un guión, o sea, yo improvisabas gracias al teléfono. Bueno, vamos a dar paso en los controles al gran Raúl, que también quiere participar. Eso, habla tú. Yo quería preguntaros una cosa, y es la siguiente. ¿Cómo conocisteis a Pepe, a Satur, que tú le nombrabas antes, para entrar en la emisora y eso? Bueno, pues yo, por ejemplo, mi experiencia fue pura casualidad, como casi todo en esta vida. Yo escuchaba el programa de gran entonces Paco Pérez Bryan, el búho musical, ¿os acordáis? Un programa muy bueno, que estaba Boquerini Radio, hablando de Radio cine. 3, sí. Sí, en Radio 3, en Diego de León. Y entonces yo era muy fanático. Era la antigua Radio Juventud. Sí, efectivamente. Y entonces, pues estaba muy pegado en el dial, ¿vale? Y entonces un día, pues me parece que estaba en el 88.0 al canal Bater, y esto estaba en el 89 o así. Y un día puse, buscándolo, pues se me movió un poco el dial, y de pronto, como yo sabía que era así, el Paco Pérez Bryan llevaba al grupo, pues aquel entonces, pues a los Pistones, había de la movida madrileña mucho, y permitían a esas horas de la noche, pues un poco el lenguaje un poco suelto. Uh-huh. Pero claro, yo cuando empiezo a oír, pues en ese me cago yo en su puta madre. Digo, pues esto no parece que sea Radio Cadena Española, ¿no? Entonces, el se transformó. Curiosamente me enganché, además estaba así mis hermanos y tal, en casa, me enganché a lo que estaban contando, y entonces estaban Juanqui. Ya sabía yo Satur, yo a Satur no le conocí después en vista, después, pero no le oí en radio. Estaba Juanqui, el Pepe tal. Entonces empezaron a dar el teléfono. Entonces yo llamé a Satur. Digo, oye, ¿quiénes cojones sois vosotros y tal? Ah, pues somos tal. Bueno, pues yo empecé a llamar poco a poco al programa. Y entonces, un día, un viernes por la noche, en los programas esos que hacíamos, que nos juntamos toda la gran actuación, pues recuerdo que sacaron un tema de, pues esto, de zoología, de biología y tal. Entonces yo llamé y les metí una brasa. Temblaron los cimientos de la humanidad. Entonces dijo, espérate, no cuelgue. Y me llamó el Pepe y dice, joder, macho, ¿cómo sabes tanto? ¿Qué años tiene? Digo, 15, voy a cumplir 16. Joder. No jodas, tío, tal, pues joder, tienes una verborrea y tal. Digo, tío, los barrios bajos y la vida dura. Y es verdad, ¿no? Entonces, en mi primer mote en la emisora me conocían por el mecánico de los Orleans. Porque yo era mecánico ya de automóviles, y entonces un día hablando de las marcas tal, y yo dije, pues mira, tío, yo me siento muy a gusto. Y dice, ya, pues no sé qué, pues los chavales ahora con las marcas en línea y tal. Digo, pues yo llevo unos Orleans. Con menos pedigrí, ¿sabes? Pues ahora se buscan en el colegio. Sí, y así me llamaban, pero claro, ya me dijeron, joder, tienes que hacer un espacio de aquí y hablar de zoología, biología y tal, biodiversidad. Claro. Digo, vale, ¿puedo hacer aquello que se me ponga la polla? Tal, que todo lo que quiera, lo que se te ponga la polla. Digo, joder, qué maravilla, macho. Puta madre, ¿no? Claro, además te dan de hacer lo que quieras. Yo me acuerdo que como bien ha hecho Coyote de buscar... Entonces, ahora son... hablar con, como ha dicho Julio Castejón o Barón Rojo tal, ahora son glorias, viejas glorias. Entonces están muy actuales. Bueno, pues nosotros no sabíamos la repercusión que teníamos hasta que llamábamos con todo nuestro puto morrazo a las compañías discográficas y decir, oye, ¿querría venir, por ejemplo, Rosendo? Estaban como locos como todos, por ir a la emisora, ¿sabía? Todos, macho, allí yo llevé me acuerdo que conocí a Johnny Cifuentes de Buni, que es muy amigo mío. Me acuerdo la entrevista. Me acuerdo la entrevista a Rosendo, que llamaban y decían, Rosendo, qué feo eres. Y Rosendo decía, ¿qué voy a hacer, tío? Era lo bonito que era, es que Mientras no dijera algo así, pues la gente tenía derecho a opinar que Rosendo era feo. Lo que pasa es que, claro, Rosendo, vamos, por donde antes tendríamos que ir todos besando. Como lo cierto es que había un hambre de las discográficas, sí, porque los grupos pasaran por las radios y quizás erais de los poquitos que os dabais chance del lunes a sábado. O sea, sí, sí. Luego hay otras emisoras comerciales. Hemos vivido todas esas épocas del disco cross de Mariano García, de la emisión pirata, de Radio Getafe y lo que dices tú, Onda Libertad y varias más y tal. Pero digamos que vosotros llegasteis a hacer, claro, rivalidad discográfica, o digamos a nivel de querer grupos visitar las radios con grandes claro, programas bien, establecidos bien, y con todas las ayudas y medios. Yo le voy a decir que auténticos Goliat. Qué gran artista rockero, le dije yo. Pues todo, yo tenía 17 años o por ahí, y dijo en un momento dado, sin que nadie le preguntara, dijo, ¿sabes lo que estoy muy a gusto, tronco, aquí y tal? Porque era un tío muy natural, no voy a decir el nombre. Y dijo, digo, ¿qué? Dice, que no hay un poco, ya estoy diciendo, aquí tenemos los secretos, que habla así raro, tío. Dice, vosotros habláis como yo, tronco, claro. Pues ya sabes tú. Bueno, el Mariano García, para descanse, que yo para mí siempre fue un baboso impresionante, pero hay que reconocer que mantuvo el rock vivo en un momento muy difícil en este país. No se le puede quitar. No se le puede quitar algo, lo que pasa es que, bueno, yo me encontré un par de veces en la serie estaba el ciclo del Vicente Cajiano. Sí, sí, sí. Que en esa época había una radio seria buena que movía el rock. Pero faltaba la cadena del básquet. Pero ¿sabes lo que pasa a esta gente? ¿Sabes lo que le pasa a esta gente? Que tanto Juan Pablo Ordúñez como Mariano García, que en paz descanse, etcétera, etcétera, les movía una cosa por el rock, que sacaban mucha pasta. El dinero. Nosotros no, sacamos una satisfacción muy grande de que la gente escuchara rock, que nos enseñara. Porque una de las cosas que ha dicho muy bien Jaime antes, yo cuando tengo 16 años era un heavy, pero heavy, que todo lo que no fueran heavy había que asesinarlo brutalmente. O sea, de esta época hay que tener rollo. Y aprendí pues de los grandes como Luis, Jaime, como con todos estos, lo que era la música, otras facetas de la música, que yo no había tenido un acceso, probablemente, ¿no? Yo es lo que quiero recalcar. Yo es lo que quiero recalcar, y es que muchos, entonces vosotros, ahora nosotros, estamos haciendo radio libre, social, reivindicativa, simplemente pues por el hecho de la satisfacción de hacerla. O sea, no vivimos de ello, no comemos de ello. Hay demasiados problemas hoy en día y hay radios comerciales que lo que buscan es lo que buscan, y al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y en su momento, pues es lo que dices tú. Había programas que seguíamos y que escuchábamos, pero desde luego la libertad máxima de expresión ocurrió con vuestro programa. No, pero a mí lo que estás haciendo era no lista, radio de la voz de la experiencia. ¡Cadena! ¡Pero es que la radio es un instrumento! O sea, cuando pierde el sentido de instrumento, ya no es radio, ya es lo que es la radio comercial, o sea, porque ya tiene un enfoque, tiene una misión, tiene un objetivo, que es comerte el coco, meterte lo que te interesa. Bueno, pues parece ser que tenemos por ahí algún problemita técnico, claro, así que vamos a ir con música de la fantástica que tiene programada por ahí el amigo Raúl. Y bueno, enseguida, por supuesto, continuamos con estos tres chicos, Patines, Jaime, Suso, y por supuesto, recordaros que la inminente y rabiosa actualidad, en el año 2015, que estamos ya 3 de enero, es que, pues eso, los dementes y el fundador de la emisora pueden volver a emitir en una web que se llama las 3 W a radiodementes.com, con un Skype que se llama mentes.dementes y con un teléfono móvil y hasta un Twitter. El teléfono móvil es el 654814119 y el Twitter es @radiodementes. Así que enseguida continuamos. Vamos con música. Thank you. Bueno, pues volvemos al inevitable directo. Estamos otra vez filmando. Esperemos que esto salga bien. Estamos haciendo tanto una grabación a nivel de audio como a nivel de vídeo, que por supuesto colgaremos nuestros podcasts, como habitualmente hacemos, en esa web, que es la vuestra, que es las www.iguanarroz.net. Y bueno, qué bueno hubiera sido que en aquellos tiempos, chicos, hubierais tenido el internet, webs, podcasts y todo ese poder que tenemos. Yo creo mejor que no. Si es lo que teníamos, y ya la liamos el lío parda. Lo que pasa es que sois tan buena gente y sois tan humildes que encima dais por bueno lo que ocurrió entonces. O a lo mejor incluso hubiera durado tres telediarios la historia. No se sabe, es que no se sabe. Yo creo que todas las cosas, porque lo comentaba algunas veces. Hay gente que sin querer vas andando un día, alguno más de una vez, me ha pasado a decir, coño, tu voz me suena, tú no eras esto, solo que me... O sea, no te conocían visualmente, pero te conocían la voz. Coño, pues sí, tal, y te lo cuento, o sea, yo no se sabe, o sea... Pero de todas maneras, el poder de convocatoria era inmediato, porque yo me recuerdo algunas de las movidas de la unidad móvil. Hoy, viernes noche, y de los iniciales, de repente se multiplicaban por 10, porque empezaba a aparecer peña de la emisora, o sea, entre nosotros, que nos apuntábamos al bombardeo. La unidad móvil, para que la gente no se pueda hacer una idea de lo que son los medios de ahora, de tener internet y tener, gracias a los satélites que nos pone las multinacionales y eso, la unidad móvil era un Renault 5 naranja que tenía el cura, con una pedazo de antena de 6 metros de alta en el techo, tronco, que se quedaba mirando a los policías y dice, ¿qué es? ¿Mi onda corta? Y me acuerdo una vez, un viernes en verano, que quedamos en el teleférico de la Casa del Campo de Madrid, y con el cura allí, y cuando llegamos, pues dijimos, en plan, coña, venga, llevaos ahí una bebidita, y hacía un día de puta, una noche de puta madre. Y se presentaron allí 1,000 personas, o sea, 1,000 personas de noche, que allí no había más que travelos y putas, 1,000 personas allí con su rollito, pasó coche, es que además siempre que se hacía alguna reunión de la Canal Bate, llegaba el coche, la policía municipal primero despacio, mirando. Y se ponían a hablar por radio y decir, oye, que acá hay 1,000 tíos, o 400 tíos, ¿qué coño es esto? ¿Tenéis información? Luego se acercaba muy amablemente, hola, buenas, ¿qué hacen? Digo, tomar algo y disfrutar de la noche de Madrid, ¿no? Ya, somos un grupo de amigos, dice, ¿tantos? pero sin ánimo de botella. Y además, por supuesto, muy civilizadamente, porque la gente, bueno, siempre hay algún trompa que desparrama, pero la gente era muy educada y era una peña muy solidaria, muy realmente, socialmente hablando, lo único que teníamos en común todos es que nos pasa lo que a vosotros, que era un método también de lucha. Nosotros luchábamos desde ahí, mostramos nuestro inconformismo del abuso de poder que había entonces. Me acuerdo cuando la famosa ley Corcuera, cuando las manifestaciones, la lucha de las manifestaciones, que nos metieron mucha caña debido a que, claro, por supuesto, animábamos a la lucha a todo el mundo, ¿no? Teníamos el nombre de sociolistos. O sea, se hacían los boletines imperiodísticos, que era terminado el programa de fuera entre semana. Y sobre las 2 o así aparecía Pepe con las noticias del día y tal, el periódico, y se hacía una especie de, pues, lo que se hace hoy en día. O sea, también era un adelanto a cosas que vinieron después, ya más orientadas a sacar pasta. Porque el Juanqui, que no está aquí, pero, joder, el rollo del teléfono erótico y todo esto, lo hacía él. Pero al revés, a él le llamaban. Sí, las bromas estas que ahora están muy de moda, las emisoras y tal. El porno de audio. Se empezaron a hacer así en plan... cachondeos, empezaron a hacer la carabata, está hablando a principios de los 80, entonces todos estos que hacen ahora bromas por la radio y tal, pues me imagino, no sé, igual ha sido también casualidad, pero muchos habrán escuchado algo de eso, claro, y dicen, vamos a hacer esto, que gracioso. Los Comaspumas reconocieron que tenían influencia de la cadena, ¿verdad? Sí, que no es una cosa que estemos elucubrando, sino que hay gente que la ha reconocido, pero luego hay mucha gente que no es que lo tenga que reconocer, sino que es que influyó, o sea, es que era una cosa social en Madrid que afectó a, joder, pintadas inesperadas. Cuando cerraron la emisora, te encontrabas a los 2 años pintadas en sitios que ni te lo podías imaginar. O sea, bueno, que... si me dejáis, perdona, sí, que te interrumpa, Jaime, introducir un poquito, retrocediendo al pasado para que la gente os conozca. La Cadena del Váter es una red de emisoras de radio creada en Madrid durante la década de los 70. Todas las emisoras que han formado parte de la cadena del váter se han caracterizado por no perseguir ánimo de lucro ni intereses comerciales ni servir a ningún tipo de organización política, religiosa, social, etcétera. La primera emisora de la Cadena del Váter fue La Voz del Pobre, que comenzó a emitir en Madrid el 75 en la banda de la frecuencia modulada. La Voz del Pobre fue la primera emisora libre de España. La emisora más famosa de la Cadena del Váter fue A Radio. Quiero remarcar lo de A Radio, lo veremos con ello. a Radio La Voz de la Experiencia de la cadena ¡Debate!, que comenzó sus emisiones en la segunda mitad de la década de los 70, también en la banda de frecuencia modulada. Alcanzó su máximo nivel de audiencia en el año 89, estimándose superior a 60.000 oyentes y superando, por tanto, los índices de audiencia de muchas emisoras comerciales de la época. La Voz de la Experiencia fue cerrada en 89, en el año 89, tras la aprobación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. Ahí tendríamos que hablar un poquito de Barrio Nuevo y sus secuaces, ¿no? Sí, la verdad que... como porque, todo... perdona, Suso, porque hoy en día mucha gente se mete con el PP, con los decretazos, con los rodillos absolutistas para aprobar leyes mordaza que vienen y los peligros que se ciernen, pero el PSOE también hizo mucho daño y con vosotros a saco. A nosotros nos tenían... A nosotros lo que pasa es que, lo puedo decir ahora, no voy a decir el nombre, teníamos un demente, o sea, un seguidor, que estaba en el Ministerio de Interior. Entonces, cuando nos iban a hacer una redada, nos lo chivaban y entonces poníamos equipos falsos, llenos de ladrillos y de cosas, y era lo que se llevaban. Inmediatamente, según se iban, poníamos a funcionar los otros y nos reíamos porque... todo tiempo, esto llevaba todo, por supuesto, un canal judicial, y hasta dentro de 6, 7 meses no podían volver a requisarnos nada. El gato y el ratón. Entonces, jugábamos mucho a eso, al gato y al ratón, pero efectivamente, en la época de Felipe, no, a nosotros de Libertad nos cortaron muchísimo. Pero o sea, es lo de siempre, es que me gustaría opinar de esto. Bueno. Tú dices Barrio Nuevo, y los actuales y tal. Son los que cortan la historia, pero los que están detrás de por qué se hace eso son otros. Entonces, aquí lo que hacía daño era que hubiera 60.000 dementes en Madrid pensando, oyendo una emisora, pensando, divirtiéndose y opinando. Y quitando audiencia a las que manejan los hilos. Y estaba la SER jodida, estaba la incipiente Onda Madrid también, que no remontaba vuelo. O sea, teníamos más audiencia que esas emisoras que he mencionado. Con lo cual, el Barrio Nuevo, pues, es la cabeza visible de el que ejecuta la orden, pero ¿de dónde vino la orden? Pero claro, es que políticamente... O sea, realmente detrás están los que manejan los hilos. Es a lo que voy, políticamente... Ahora vivimos en una situación como la actual, en la que todo está más claro que el agua. O sea, la culpa es de los que han robado los bancos y se les ha dado el dinero pero y la gente jodida. Es a lo que voy, es decir, políticamente interesaba tener a la gente, a los oyentes, como ahora, a los dementes... abobados con la caja tonta y con las radios tontas. Claro. Bueno, ya, yo creo que, fíjate, incluso a pesar de eso, y después cuando cerró la emisora, luego siguió habiendo una época, yo creo que hasta seguía dorada con el tema de la juventud reivindicándose y tal. Es que ahora mismo o hay un cambio importante o es que la gente está tonta con el tema de los WhatsApp. O sea, la gente vive ahora muy pendiente de otras cosas que no tienen ningún interés. O sea, como dijo Fran Zappa, como dijo el gran Fran Zappa, la frase esta de no puede existir el comunismo porque existe un montón de imbéciles que necesitan cosas que no valen para nada. Y es que es verdad, o sea, la gente se hace, necesitada de cosas que no te hacen falta realmente. ¿Y qué sucede? Que para alcanzar esas cosas, pues tienes que trabajar, tienes que vender tu vida al sistema y, pues, con ese dinero, secuestrarte tú mismo. Entonces, lo que no existe ya en la gente, pues eso, que hablábamos cada uno de nuestra manera de libertad, es decir, que no hace falta tantas cosas, que con buen rollo, amiguetes, dos cervezas y tal, más, ¿no? Nos hace falta lujos, joder, si eso es un lujo. Con todo lo que afectaba a aquella ley de ordenación de las telecomunicaciones, digamos, el Pepe o el cura llegaron a contaros en qué se traducía y en qué se iba a traducir todos esos cambios y todas esas cosas que afectaban a lo que era Radio La Voz de la Experiencia. Bueno, ya hubo alguna verdad donde dormimos en la DGS, presos, o sea, entonces dijo, estos son los avisos, te dice, mira, de momento va a ser un día de arresto, que vienen los abogados, os sueltan y tal, pero a partir de ahora ya no va, se va a ir en limitación hasta que parezco luego en la cárcel. Entonces, macho, cuando ya te amenazan una cosa tan seria, sobre todo, hombre, era muy importante hablar y tal, pero realmente nosotros vivíamos de otras cosas, de nuestros trabajos, teníamos todo, nuestras familias, nuestras cosas. Entonces ya cuando te lo pones tan serio como para privar de la libertad, joder, a nadie le apetece ser un mártir, yo no soy Mandela, ¿sabes? Pero también en el año 89 era un cambio de ciclo ya también, o sea, porque yo me acuerdo que se habló en la emisora y Pepe a mí me lo comentó, el tema de que se podía comprar la licencia, o sea, costaba X dinero, sí. Y se habló de eso, pero es que la gente ya no estaba. Yo personalmente no estaba ya por el tema de continuar. Eso es un comentario, pero tenía que hacerse en una emisora comercial, ¿vale? Estaba un poco gastado. Y pasar por el aro de emitir publicidad, emitir Pues tú imagínate, si estabas en Madrid, pues, o sea, ya tenías que volverte a algo que era como todos los demás. Para hacer algo como todos los demás, pues la verdad es que cada uno teníamos nuestros empleos. Sí, no éramos periodistas ni nada de eso. Los mensajes del gobierno, de la comunidad y tal, todo eso lo tiene que emitir cualquier emisora. Una pregunta. Todo. Entre tanta jungla de fantásticos programas de lunes a domingo, ¿reinaba la anarquía o había cierta jerarquía? Es decir, ¿había gente que decía lo que tenía que programarse y cómo programarse? No, bueno, había un cuadrante que cambiaba, no, además, a dos por tres. No, o sea, si tú te refieres, si había una especie de cúpula. Dentro de vosotros, de ¿había poder, una jerarquía en el sentido de cómo se administraba esa radio? No, lo que pasa es que también pasó una cosa. Bueno, o sea, sí, estaba la gestión de Pepe, sí, y, vamos, y del, o sea, cura, a nivel de labor técnica, etcétera, aunque todos colaboraban. Pues, no, lo que pasa es que en la emisora lo que creo que quieres decir, sí, es si había jerarquías de orden. Lo único que... Si dentro de lo que era el maravilloso y fantástico pues desorden que creasteis, había un orden que creara que precisamente ese desorden hiciera la magia. La veteranía, sí, como la siempre, mili, siempre, sí, siempre se ha hablado de ello, incluso... Una antigüedad, en cierta manera, el respeto, dentro del respeto, quien más tiempo lleva, pues le respeta. No, más. Yo sé por dónde van los tiros que dice Coyote. Por ahí, vamos por a ahí. Ver, hay cosas que están muy claras, o sea, dentro de que seamos un grupo y que exista una libertad, por supuesto, de cada persona de expresarse, de hacer el programa que le diera la gana, luego habría gente que prácticamente se le ha invitado a abandonar la emisora, pero ha sido por unas cosas. Pero fue un caso puntual. Uno o dos, pero por una cosa muy sencilla. Si había que ir a vender fanzines, había que hacer las fiestas que hacíamos de Nochevieja, allí currábamos todo Dios. Entonces tú la Nochevieja te la pasabas currando. Es lo que se llama implicación e involucración. Y solidaridad entre compis. Suso, es el caso de Luis, ¿no? Por ejemplo, sí, por ejemplo, ¿no? O sea, Luis se sintió muy mal, que yo lo apreciaba muchísimo, pero no daba el callo. Si alguien no lo escucha, si lo oye y le molesta, Luis no aparecía en ninguna cosa donde había que dar el callo, solamente se iba, hacía sus programas y se lo ponían todo en bandeja. Entonces, hombre, yo ya te digo, como persona me parece hacer unos programas extraordinarios y un buen tío, pero coño, es que... Luis vio una conspiración, ¿recordáis? Ahí se le fue la pinza. Ese maravilloso programa de los viernes que él hacía, que comenzaba con el Margaret Live de los Marillion. ¿Recordáis cómo se llamaba ese programa? No sé, pero estaba delante de yo iba con María. Yo no, porque yo mío no tenía nombre. ¿Y cuántos años estuvo haciéndolo? Luis lo hizo por lo menos... Tres o cuatro años. Bueno, mandarle un saludito. ¿Te acuerdas de María, no? ¿Quién sabe si nos estará escuchando desde el Facebook o de las redes sociales, bueno, o el internet? Lo que acabo de decir que... O estará viendo este documental videográfico que estamos haciendo Luis, con nosotros, ¿no? Aprendimos de Luis muchísimo. Entonces, es una de las cosas buenas que tenemos, que entre nosotros, aunque cada uno haya cogido otros caminos y esto, siempre que nos vemos por ahí esto, pues eso es una fiesta, ¿no? Que por mucho que tengamos a lo mejor vínculos diferentes y esto, hemos sido una familia y seguimos siendo una familia, aunque cada uno tengamos una manera de pensar diferente y esto, ¿no? Así que yo creo que problemas nunca, lo único es eso, que cada vez que hay que trabajar duro, puro y duro, ¿no? Porque a mí las fiestas y esto, cada vez que eran las Navidades, pasar de tus navidades Nochevieja, y estar Nochevieja gratuitamente, echar aquí de la fiesta Nochevieja, pero y no os acordáis del repetidor ahí cuando montamos en Chinchón, los domingos a Chinchón a picar, que está grabado, que está grabado también, hay una grabación, la antena más grande de la zona sur de Madrid, hasta yo que me escaqueaba en esa época, pues estuve con el medio polvo, ¿no? Que le volvió el perro del medio polvo. Eso fue de las épocas que más me he leído en mi vida, el gordo, sí, pero tú imagínate, pues unos colgatos, Chinchón es un pueblo y más a las afueras, tú imagínate que empiezan a aparecer tipos como Patines, que es un impresentable de todos lados, como yo, que es un impresentable, íbamos allí a montar un repetidor en una parcela. Entonces, primero, claro, no alquilábamos a nadie, lo hacíamos nosotros, picando, haciendo un muro, y ninguno había levantado un muro en su puta vida. Imagínate aquello. Se había leído el cura, que él era el capitán Bricolage, ¿os acordáis? Porque el cura lo arreglaba todo, y él se leía un libro de cómo hacer un muro y la todo. Correcta, ¿eh? Cura, ilumínanos, pues vamos a hacer esto. Entonces, hacíamos un muro que a la semana siguiente íbamos y el viento lo había tirado, por ejemplo. Digo, joder, pues hay que levantar otro más gordo, que si no, no va a haber manera. Y aprendimos, pues, un montón de cosas, hasta que montamos una puta antena, pero que pegaban los aviones. O sea, una torreta, pero alta como su puto, como King Kong. Y yo me acuerdo, y el cura allí subido, y aquello se movía, yo me acuerdo que era como King Kong. O sea, eso era para verlo, no sé si estaba grabado. Yo estaba muriéndome de risa todo el rato. Al final de la... Y aparecía medio polvo, aquel señor gordo tuerto. Medio polvo, sí. Ese era un jeta de verdad. No, pero una vez... Un tío pequeñajo con bigotes. Sí, pero lo que hablamos, le montó una emisora libre, pirata, El de Radio Chinchón. Y no veas si pillaba dinero el de Radio Chinchón de publicidad, de movida. Pero eso es porque subvenciones, claro. Bueno, decís que eso está grabado. Hay que recordar a la peña, que a lo mejor mucha peña no lo sabe, y yo buscando mucho en su momento lo encontré por internet. Hay una película en dos trozos descargable de Radio La Voz de la Experiencia. Claro, ¿podéis contarnos algo? Bueno, todo esto fue, pues imagínate, entonces las cámaras de vídeo parecían como las cámaras, eran gigantes, o sea, no eran las Handicap, ¿no? Estas, Super 8. Eran cámaras grandonas, entonces no sé quién, el padre de alguno que te tuviera pasta tenía alguna, porque yo no tenía ni cámara de fotos en aquel entonces, o sea. Entonces yo me acuerdo que se llevaba y de vez en cuando pues grabábamos, se grababa cosas por grabar, por hacer el tonto, si es que estábamos todo el día haciendo el tonto, lo pasaba de puta madre. La famosa historia que hizo el Patines en la Gran Vía. ¡Ah, qué bueno, macho! El triciclo pirata. Eran rayadas. Que aquí. Si os fijaste, no sé en corte está, llegó Joaquín Luqui y le dio la mano. Para pasar, que estaban cruzando. Había la voz en off de Suso, además, Joaquín Luqui. Sí. La verdad es que pues de muchas reuniones, de muchas payasadas, íbamos haciendo pequeños fragmentos de filmación y luego la jura de bandera sureña que hizo la Emilia ahí en el Vinos 2. O sea, la película son fragmentos de los últimos 3 años más o menos. Yo quería, cambiando de tercio y con vuestro permiso, contar 2 palabras a ver qué recuerdos y qué os sugiere. El alcalaíno. Ay, Dios mío. El alcalaíno es, pues fíjate, para que veas que yo soy antiprensa del corazón absolutamente y tal, pero es que era un sujeto tan particular que le dábamos cancha porque, o sea, no sé si os acordaríais, después de que el Alcalá nos llamaba y montaba lo que fuera, es que podías hacer 3 programas sobre lo imbécil y patético que era este tipo, ¿no? Entonces, a mí me recuerda a Torrente, colega. Era, daba una cancha acojonante. Es anterior a Torrente, ¿no? Sí, era un Torrente, pero yo creía que era gay ese tío y no le quería salir de la mano. Era muy raro. Ya, pero cuando no llamaba se le echaba de menos. Sí. No, bueno, y el Potranco era uno que llamaba y decía, buenas, ¿qué querías hacer? Y hacía... Yo quería, desde mi humilde ignorancia, haceros una preguntita, y es que Radio La Voz de la Experiencia ha sido de las poquitas radios que han salido a la calle y se han dado a conocer. ¿Le llegasteis algún día a poner cara al alcalaíno? ¿Se presentó? Se presentó una vez. Pero yo no, se presentó en una quedada que hicieron, que yo no fui, y me lo dijo Pepe, dice, ha venido el alcalaíno, pero dice que... Él le reconoció Pepe, y se piró, y le llamó, oye, ¿tú has estado hoy en la acera enfrente y tal? Y dijo, sí, pero no quería decir nada, pues se me pegaban. Sí, dijo una cosa. Sí, vino una vez, bueno, yo le vi, uno que también tenía un oyente, un demente bastante conocido, era el Rompelanzas. El Rompelanzas. Será... Bueno, es la época de la manifestación de estudiantes, por la que vino. Sí, vino mucho rollo porque el Rompelanzas era un tipo chileno, que había hecho mucha lucha en la calle cuando Chile estaban las cosas duras. Y el tipo era, pues había sido un agitador estudiantil, así sindicalista y tal. Y el tipo, pues recomendaba a través de la radio. Aportó ideas. Sí, decía cómo tirar bolas para que los caballos se resbalaran. Que se rompieran la crisma. Armamento urbano, ¿no? Y joder, nos metieron un puro por esa que te cagas. Es que yo estaba hablando con el Rompelanzas hace una semana. Sí. Y nada, y bueno, ya le tenemos controlado. Y bueno, ya quedaremos con él y esto. Y lo que decís, que es que en las manifestaciones de la movida estudiantil, ¿no? Pues aquí se ha cobrado mucho, siempre hemos sido los que más hemos recibido. Sí, sí. Y entonces, pues yo era el culpable de aquel cierre, ¿no? Porque yo, bajo mi ignorancia, pues como aquel que dice, tenía como la bandera ahora del 15M, ¿no? Digo, ya que tengo un producto en mi mano, pues voy a saber utilizarlo, ¿no? Cosa que hoy por hoy la gente no sabe utilizar las armas que tiene, ¿no? Y para mí fue, como aquel que dice, pues un despegue, ¿no? Y el despegue fue muy bonito, que decir, mira, aquí tengo el micrófono abierto y que llame quien quiera. Entonces entró el Rompelanzas diciendo que había cobrado mucho la juventud, porque fue algo exagerado, creo que eran los grises los que estaban todavía, los maderos. ¿Y qué pasó? La época del cojo Manteca. El cojo Manteca, el que estaba rompiendo. En Carnavales de Cádiz, que yo no sé. El que estaba rompiendo el micrófono. Que se le ve rompiendo el lo que se dice el reloj ahí. Y la única historia fue esa de yo abrir el micrófono y entonces entró el chileno y dijo, oye, pues mira, pues en mi país las manifestaciones, pues vamos de esta manera y así no cobramos tanto y tal, ¿no? Entonces ya fue todos los ojos hacia nosotros. directamente unas radios empezaron a escucharnos, otra radio empezaron a ponernos, es decir, que, oye, ¿habéis escuchado lo que están hablando de vosotros? Que resulta que en esta emisora están hablando de vosotros, y yo aquí todo asustado diciendo, pero jolín, pero si no ha sido nada, ¿no? Que ha sido abrir el micrófono y cada uno opine lo que quiera, ¿no? Al final la justicia dio la razón a la libertad de expresión, ahí está. La cosa en agua de borraja, si no hubo condena. Sí, no, no, nos dieron una, una publicidad que al final, si nos escuchaban a lo mejor, sí, yo que sé, un 20% de la sociedad de Madrid, ya fue el 100%. Provocadores de, cuando éramos simplemente, ajá, lo que hemos dicho antes, lo que es la radio, un instrumento de comunicación. Yo lo que quiero recalcar ante estos chicos que les tenemos hoy aquí presentes, pues es nuestra admiración, les profesamos muchísimo respeto, han marcado nuestras vidas, nos hemos criado con ellos. Yo recuerdo que mi abuela en vida, ahora que en paz descanse, se escandalizaba de los tacos que se decían, pero verdaderamente sois la expresión de la máxima libertad de expresión que yo creo que con los peligros que se ciernen ahora mismo ha habido en este país y habrá nunca jamás a nivel de medios radiofónicos. Yo creo que por ahí, por Euskadi, por Cataluña, también ha habido movimientos parecidos. Lo que pasa es que no nos llega directamente, pero es que yo he coincidido por ahí cuando he ido a Covetasoni, algún festival del rock, así, he coincidido con gente y tal, y en Euskadi sí, en aquella época también había lo que era más pequeño. En Valencia, en el País Vasco. Menos repercusión. Fuisteis un fenómeno, ha tenido mucha repercusión. Nosotros no queríamos que después de tantos años estas cosas buenas, esa magia que creasteis y que difundisteis, quedara en el olvido. Y bueno, pues aquí nuestra humilde parte de recordaros y de traeros aquí de lo que estamos muy contentos, porque si alguno nos ha enterado, estamos con parte, no todos, ojalá hubieran estado todos, pero gracias a los que habéis venido, los chicos de A Radio, la voz de la experiencia de la cadena. Hubo, tristemente, porque todas las buenas cosas tienen un final, y bueno, en el año 89 alguien decidió que se iban a hacer 48 horas de radio ininterrumpida. ¿Quién dijo y decidió eso y por qué? Vamos de despedida. Bueno, pues una cosa esporádica. Surgió esporádico porque debido, ya digo, a unas presiones muy gordas. Yo creo, hoy por hoy, por ejemplo, fíjate que está la ley Mordaza y tal, pero hoy por hoy, yo no sé, ya algunas veces he escuchado otro tipo a la gente de Onda Latina. Los he escuchado y hacen una radio muy parecida a la nuestra y nadie ha venido a meterse con ellos, ¿no? Porque en internet uno puede ver verdaderas barrabasadas, o sea, uno eso hay una decisión consensuada, tío. Sí, yo nosotros me acuerdo que en esa época tal y surgió lo de las 48 y tal, y a mí, yo me acuerdo que a mí se me preguntó qué opinaba, y sí, yo estaba por la labor de, bueno, ya mira, echamos. No, pero se decía una cosa y se hacía, es decir, Antonio y yo dijimos 24 horas de reggae. Y no teníamos que decir nada, sino que se nos cruzaron los cables y no había que decir, oye Pepe, que mira, que vamos a hacer esto porque no sé qué, sino que se te ocurría una barrabasada y automáticamente todo el mundo, ah, pues venga, tira, sí, pero el que la propone se la come, ¿no? Aquellas 48 cervezuelas sin cerrar, decir, pues ya que vamos vamos a lo grande. Se dio, se hicieron muchos especiales 24 horas. Y ahí dijimos, pues 48 horas. O sea, dos días ininterrumpidos, además que fueron ininterrumpidos. O sea, si no estaba uno, estaba otro. Fuimos portada central, vamos, páginas centrales de Interview, de la revista Interview. Una entrevista amplia. No lo hemos traído porque nos faltaba tiempo para recopilar cosas, pero supongo. Pero supongo yo que para la próxima y esto, ¿no? Que habrá una segunda. Yo rompiendo una radio salvajemente tirando del cable. En la foto grande, que yo digo, cada vez que me veo, digo, estoy todavía más guapo ahora y más joven. Claro que sí. Bueno, indiscutible. En esa que hicimos de Bilbao, años después y tal, que estuvisteis vosotros, Coyote y compañía. Ah, sí, sí, sí. Me acuerdo que era la movida de los parquímetros y alguien me hizo una foto sodomizando un parquímetro. Sí. Y luego me comentaron que salió en varias revistas, tío. Sí. Salió más famoso otra vez. Eres un follaparquímetro, macho. Bueno, si me dejáis, también quiero seguir introduciendo y contando cosas de vuestra fantástica A Radio. Ya sabéis que hay en el internet una tesis doctoral que se llama La cadena del váter, año 76-86, análisis de una radio, en la que bien, correctamente, se dice que formáis parte de la historia radiofónica de España. No, y una historia muy bonita, muy grande y muy libre, con letras mayúsculas por los tiempos que corren y por las leyes de raza y peligros que se divisan a lo lejos. La cadena del váter fue un importante fenómeno sociocultural de la España del siglo XX, desde una perspectiva influenciada por los estudios culturales. Esa tesis doctoral se está desarrollando dentro del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, y si decimos nombres, pues bajo la dirección de Elena Hernández Sandoica y con el título de Nuevos Movimientos Culturales de España 75-86, La Radio Libre. El autor, pues, es José Emilio Pérez Martínez, al que mandamos saludito desde aquí. Importante. Los comienzos. En Nochebuena del 77 fueron las primeras emisiones. Era la radio La Voz del Pobre, una emisora de 2 vatios que solo se oía en la zona de Chamberí. El primer programa se hizo en Nochebuena, emitiendo con 2 vatios una audiencia potencial de 10.000 personas, y tuvieron 110 llamadas, cosa que es una barbaridad teniendo en cuenta que eran oyentes casuales de los que iban buscando en el dial. Yo soy uno de esos, además. Sí, pero volvemos a lo mismo, Coyote, que el tema era que más sabía. O sea, la tele, que era mierda pura, y la radio, si es que la radio ha sido la vida de todos nosotros, yo creo, desde pequeño. Yo me acuerdo que cada uno ha pasado lo suyo, pero siempre tienes una radio para escuchar programas, lo que estamos hablando, el Búho Musical, a Mariscal Romero en su época, que luego Mario García era un copión, etcétera. Claro, y tú querías obtener rock sin un puto pavo, tenías que escuchar la radio, y aquello del rec grabar en la cita y obtener música gratis. Hijo puta, ¿por qué hablarás pisando el tema? Te pisaban los temas. Entonces, yo creo que todos pertenecemos, los que tenemos así más de 18 años. Lo que pasa es que ahí está la clave. Yo me voy al dial y un buen día, porque yo soy de Cuatro Caminos. Sí. O sea, Chamberí. Ah, claro, sí. Entonces, moviendo el dial, me encontré la historia de decir, coño, y me escuché un programa especial de Jimi Hendrix que hicieron con un colega de Pepe o de... No, de Saturnino, me parece. Y claro, ahí no pisaban los temas y tal. Total, me grabé 2 cintas de 90 de Jimi Hendrix cojonudas, y ya dieron un teléfono, entré en contacto con ellos y quedé en el Jamonal cuando lo acaban de inaugurar, o sea, a principios de los 80, ahí en la zona de Bilbao. Y ahí fue mi hándicap, les dejé los 2 primeros LPs de la Creedence, y como la Creedence era grupo emblemático, pues emblemático, ya me llevé algo de buen rollo, y justo pues a los meses me propusieron si quería hacer un programa y tal, y lo que comentaba antes, acojonado. Pero no, ¿no crees que la al final, sí? No crees que la sociedad ha cambiado todo la esto, sociedad, ¿sí? Pero aunque haya cambiado, se repite siempre la historia. No, es que estamos una cosa, ya te pasó la voz. Estamos hablando de lo de la emisora y las libertades y el individuo, pero es que no solo es lo de la radio, o sea, es que si os pensáis del 80 y nos ponemos en el 2015, la cantidad de cosas individuales, el que sentías libertad, que ya no tienes. No, bueno, que habla de la ley moral es una cosa. Ahora solo tienes internet. Vamos, o sea, decir, cuanto más avanza el ser humano, digamos, hacia la perfección, menos libertades tenemos que tener, pero bueno, ¿esto cómo es? Es realmente increíble, y no es por politizar en ningún momento este discurso. Hablamos de una cosa humanística, antropológica, pero ¿cómo vamos a ir avanzando en la humanidad? Y vamos a tener menos libertades, o sea, que es absurdo. Increíble, es absurdo. Por eso lo que te digo, lo que la gente normalmente quería era más, es decir, se están hablando en atmósferas totalmente diferentes, es decir, en ambientes diferentes, en las que no se escucha al pueblo, es decir, si es que el pueblo al final siempre lleva la razón. Entonces, si al pueblo no le escuchas y no le das lo que necesita, por mucho que tú tengas el poder, vas a estar equivocado. ¿De qué me vale de que tú tengas todo controlado si resulta que mañana el pueblo va a hablar en otro idioma que tú no te vas a enterar y se va a ir por la tangente? Si es que a mí me llega así, es decir, yo tenía algo que ya no tengo, ¿no? Pero con eso hemos cambiado muchas cosas, vamos. Espérate. Bueno, enseguida continuaremos con estos fantásticos amigos de Radio La Voz de la Experiencia. Vamos a ir con un poquito de música que nos tiene preparada por ahí Raúl, pero no sin antes recalcar que el grupo fundador de la emisora no era ni un colectivo, ni una asociación, ni un movimiento social, ni un partido político, sino un grupo de amigos relativamente cerrado. Enseguida vamos a continuar con ellos, y no sé, Raúl, muy brevemente, ¿tenemos música por ahí preparada? Pues sí, tenemos preparado por aquí discos que han traído, y en esta ocasión nos va a acompañar la música de Tillith, una banda emblemática dentro de La Voz de la Experiencia. Pues yo recuerdo aquellos tiempos. ¿Cuánto a Thin Lizzy no conocemos gracias al Tinta y al Suso, verdad? Hombre, bueno, por supuesto. El Lino y el Jaime también ponía mucho. Todos poníamos. Chicos, tenemos que daros las gracias porque estamos muy contentos de que estéis aquí. Radio La Voz de la Experiencia de la cadena. Life and Dangerous. TLC. I won't get out until Sunday. Helping hands on saxophone from the Graham Parker band. Like you to make a lot of noise. John Earl on saxophone. Volvemos al, al inevitable y mágico directo. Estamos aquí con grandes invitados de a Radio La Voz de la Experiencia de la cadena del Baje, en un homenaje que creo que les debíamos a estos chicos que fueron un fenómeno social, radiofónico, del que no sé si ahora nos contarán, les han hecho muchas entrevistas o no, si se han dejado homenajear, si preferían permanecer en el anonimato, pero bueno, en cualquier caso, vamos a ir, después de la fantástica música de Thin Lizzy, con ese Still Loving You, vamos a ir con unas palabras del gran Albertín Sobornes. En su momento llegó a decir que una emisora alternativa o de alternancia era la cadena del váter, porque se configuró desde el principio como una emisora alternativa porque, en palabras suyas, miembro de la emisora, poníamos discos primero en un plato y luego en otro, con lo cual era alternativa, ¿no? Efectivamente, una vez en un plato, otra en otro, por eso era, evidentemente, técnicamente era perfecto. La emisora situó sus instalaciones en la calle San Vicente Ferrer número 4 en Malasaña, fantástico barrio de Madrid, unas instalaciones que se mantuvieron siempre en secreto para evitar que los oyentes se congregaran en su puerta. Pues pronto ganaron un gran número de adeptos que en algún momento, y según recuerda Sobornes, llegarían a perseguir a los miembros de la emisora para localizar el paradero de dichas instalaciones. ¿Tenéis anécdotas de aquellas persecuciones, o si os esperaban, o cómo os escondían? Mira, coyote, yo te voy a contar la mía, y es que estudiaba en un instituto que había en la Glorieta, Bilbao, y una mañana estaba ahí fumándome un cigarro de pellas y vi pasar al Albertín, que le conocía de comprar la lotería, los fanzines y tal. Dije, coño, digo, el de la cadena al váter, digo, vamos a perseguirle a ver dónde se mete, ¿no? Y le perseguí por la corredera, giró por San Vicente, y cuando giré yo ya no estaba. Digo, me cago en 10, digo, tiene que ser por aquí en algún lado, ¿no? Y justo al segundo siguiente sale, se mete en el bar y regresa con un litro y entra en un portal que había contigo. Digo, ya sé dónde es. Es que el bar, bravo, es bravo, que el bar... Con ese trabajo de la fila. Es que el bar era mítico, lo bueno que teníamos era eso, de que el bar estaba ahí al ladito, y es más, todavía, no sé si os acordaréis, que había un kiosco de periódicos. Sí, claro. Pues ese kiosco todavía existe ahí y sigue habiendo. Y creo que es el mismo, ¿no? Está al lado del café comercial. El del café comercial sigue existiendo ahí, y la persona es, pues eso, como aquel que dice, es primo de la emisora. El receptor de cintas o de cosas que nos da. Pero que Raúl tiene el honor dudoso de ser... Pero muy, muy, muy poco, macho, muy poco, muy poco. O sea, hombre, había... No sabía yo que tú... Es que yo creo que conocí a otro había que siguió al cura desde mi barrio hasta allí. Que al cura, pero en plan detective, o sea, hasta... Pero eres de los muy, muy pocos... Había cierto secretismo hasta cierto punto. O sea, que no es que estuviera vetada la historia, ni hubiera una historia Si es que vi a Albertín, yo creo confundirme. Pantalones de tela escocesa, lo que pasa su pelo naranja, la gafa negra, digo, coño, digo, eso, llevarme. Yo tengo que perseguirle. Lo que pasa es que quizás al principio sí, pero que porque Pepe era un poco reacio. A mí me gustaba llevar a algún colega de vez en cuando y tal. Y de hecho, el Mariano pues fue compañero mío de una temporada de programación. Había un que no era tan difícil, pero tampoco era fácil. No, hombre, lo que no era se divulgaba quien tú querías, pero no era de dominio público, porque imagínate con todos los colgados que había también, que había mucho colgado. Eso al final. Tenerlos ahí en la puerta todo el día. Yo me acuerdo que Patines. Que Patines en una ocasión entró a la emisora y cuando estaba haciendo el programa y tal, le llamó un demente y tal y le decía: oye, acabas de entrar en la emisora. Y dice: sí, pues entonces te he visto. Hombre, a mí era fácil porque imagínate, las personas andando, todo el mundo anda y es normal, ¿no? Pero alguien que entre en un S con patines, pues rápidamente era... Yo quiero agradecer también, que indirectamente y sin que ellos lo supieran, jamás lo supieron, agradecer a los chicos de Marruecos, que cuando venía la policía escondía a las chicas en la ventana, me caía dentro. Era como maná del cielo, o sea, de pronto decía: coño, ¿qué pasa aquí? Que haya, hostia, una china de choco. Y es que venía la policía y estaban ahí merodeando, y cuando venía y les iba a leer, dice: aquí en esta ventana. Y mucho día, llegamos el lunes por la mañana y encontramos: coño, la plantación era de sí. Cuando era de los iraníes, el Jaime estaba ahí. Sí. Bueno, si me permitís, yo también quería hacer hincapié en una cosa, y es el sentimiento de hermandad y de colaboracionismo que entre vosotros y oyentes llegasteis a tener. Ese carácter altruista de oyentes conocidos como dementes, que prestaban sus azoteas para este bien social común, como decimos, considerado pirata por las autoridades políticas gubernamentales, que en aquellos tiempos eran el PSOE, Barrio Nuevo y demás adláteres. Llegaron a tener su propia marca de aparatos emisores. Sí. Y la inclusión de otro genio de las telecomunicaciones, como sería el cura. El alcance de las emisiones de la cadena El Váter llegó a provincias limítrofes cercanas a Madrid, Toledo, Guadalajara, etcétera, así como la práctica totalidad de la comunidad autónoma madrileña. Esta amplitud de onda se debía al establecimiento de una serie de repetidores en puntos claves como Cuatro Caminos o San Blas, empleándose para este propósito domicilios particulares en edificios de gran altura, que eran cedidos amablemente y gentilmente por la propia audiencia de la emisora, que en aquellos momentos se estimaba en unos 70.000 oyentes o dementes. Sí, dementes. Y he de recordar que por esa amabilidad, que no estaba pagada de ninguna manera, sí que es verdad que el que ponía un repetidor amablemente los era como era una autofinanciación a través de las fiestas de los fanzines. Los mismos dementes le pagábamos la electricidad, la luz, al que tenía un repetidor para que le fuera gratis el consumo. O sea, ya podía poner lo que quisiera, que si era lo que fuera, el recibo se le pagaba al que tenía un... Era una deferencia, encima de que se la jugaban y que ponían en sus tejados, se lo pagaban. La vieja del Mariano, sí. Y este lo pagarán, ¿no? Y tal, sí. Estaban haciendo... Pagamos los recibos a través de nuestro esfuerzo. De hecho, se hacía la lotería, las camisetas, esta que llevamos... Muy auténtica. El merchandising. Nosotros era de sacar pasta de donde fuese. Entonces empezó la cabeza a funcionar. En plan de buen rollete y decir: jolín, no solamente vamos a ser nosotros los pioneros, sino que también la gente que nos escuche que ponga su granito de arena. Entonces dijimos a la gente que nos pasasen historietas. Sí, y nosotros hacíamos el fanzine se montó con colaboración absoluta de los dementes. La demencia. Sí, de la demencia, es decir, alguna cosa de Albertín y tal, pero vamos, que el 90% era material. Y la mayor parte, perdona, rapidito, la mayor parte de los ingresos era de la fiesta Nochevieja. Hay que recordar que era lo mollar, la fiesta Nochevieja solo la podíamos hacer un año en un local, porque después no lo volvían a alquilar. Aquello que vamos. ¿Os acordáis de los locales? Los enumeramos, el de mi barrio, el de la calle Almansa. Ahí se partió Pepe los dos pies. La calle Almansa fue Pepe, brutal. En una anécdota curiosa, en una de las fiestas que hicimos Nochevieja, Pepe se puso a bailar con una gracia que él solamente tiene y se partió un pie. Entonces le llevamos a urgencias. Y al venir de urgencia, no sé qué cojo de impacto, le partió el otro. Le teníamos ahí sentado como Buda. Pero la fiesta más orgiástica, la de los comunistas, esa. Y la Urgel. Yo era la primera fiesta que asistí. Y de verdad, en mi vida había visto tres dedos de licor en el suelo. Tres dedos de licor en todo. Barriendo con escoba de... a las 7 de la mañana. Hablas con la de barrenderos, de la que púas. Abrir la puerta de, abrir la puerta de seguridad. Abría la puerta de seguridad y era una ola, era en cascada. Como, era una como cascada, una inundación en un bajo que ves en los telediarios, pero de priva y de vómito. Es que es otra fiesta loca fue la última. La, en ópera, en una obra en la cual el encargado era padre de uno, un demente, y le convenció para que nos la facilitara, con lo cual coste cero el de local. Ese pues eso fue una buena financiación ese año. Son muchas juergas y muchas fiestas. Anécdotas hay para escribir cinco libros. Entre horas y horas de fantástica emisión, de fantásticos programas de toda índole, variada, y bueno, pues además con hechos con mucha calidad para los medios con que pero se contaba. Es que ahí está el tema, yo insisto en que todo esto hay que pensar en la época. Si esto lo sacas de los 80 es imposible, ni en los 90 no, hubiera dado. Ahora lo que dice Coyote, ahora mismo nosotros tendríamos, yo creo que en total, cuando ya llegamos al cénit de la potencia, tendríamos repartido entre todos los emisores, me parece, unos 3.000 vatios. Ahora mismo con eso no haces, bueno, nada, o sea, estamos hablando de gente que sale con megavatios para poder acaparar el centro. Está tan ocupado el dial que es imposible, haría falta pues una burrada. Por eso lo que decía, que ahora lo que mola de internet es que ahora sí se puede hacer más fácil y tal. O sea, la gente... Sí, la radio por internet. La radio de internet, tiene todo el mundo, todo Dios, hijo de Dios. Hay una gama ya de música especializada que todo lo que quiera lo encuentras. Sí. Con lo cual también se pierde la magia de lo que hemos marcado, que lo que teníamos era naturalidad. Entonces, ya un programa de amiguetes es muy complicado. Si me permitís, hablabais de la demencia. La demencia quizás es esa base fundamental de esa participación, ese emitir... Coño, hacías amigos en la radio. Sintonizar y bueno, recoger y llegar, transmitir y conectar con ese público que os escuchaba. Y bueno, de la demencia viene el término demente, una broma nacida de la propia audiencia que terminó por convertirse en casi una forma o filosofía de vida. Sí, como las sí, huevos. La parrilla de la emisora, que desde 1984 pasa a tener una programación diaria con programas como El Boletín Imperiodístico, la gran actuación que tenía lugar los viernes por la noche, Miguel Pirulero, el del Tinta o el de Albertín. En fin, fantásticos, maravillosos programas como los que hemos comentado de Ricardo, de Carlos, de Luis, ¿no? Sí, todo se basaba bajo el humor que tiene cualquier persona, que yo creo que todo el mundo, además, que los que venimos de la casta obrera, pues lo que, joder, normalmente, pues como hablamos del pueblo cubano, cuanto más problemas tienes, pues a veces te dan ganas de reírte más, ¿no? Entonces, bueno, en aquella época no eran fáciles, en los 80 sí, cuando empezaba, yo me acuerdo cuando iba, había mucho paro y estaba bastante jodida la cosa, pero sin embargo... La gente se reía, tenía ganas de reírse. Ahí lo has dicho, ahí has hablado, se reía. Pero es que ahora la gente está, lo que te digo yo, está como en una olla express. Es que ni se mueven, ni se ríen, ni nada de nada. Entonces, es triste que lo han conseguido. No te creas. Es decir, hay que despertarlos como sea. Pobre la tos, qué mala. Porque hay que ponerles a la gente en el día a día. Es decir, no tienes que dejar... como se está dejando ahora, ¿no? De las empresas, ¿no? Que no, es que vamos a hacer los trabajos gratuitos. Lo que ha pasado, que no sé qué movidas han tenido ahora comiéndose las 12 campanadas, las uvas y esto, ¿no? Que ha habido una cagada, Ah, no, la retransmisión que ha habido en la televisión andaluza, claro, que han metido publicidad de la autonomía por medio. Lo que quiere decir Patines es que en Andalucía quizás alguno no ha cambiado de año porque se ha quedado sin comer las uvas. No, lo que quiero decir es que... Hay sitios donde las comen una semana antes, los estudiantes en Salamanca, La historia va por la profesionalidad, es decir, si tú tienes una persona profesional, no hace esas cagadas. Pero si tienes a un becario, te sale más barato. Es el profesional, colega, hoy en pero, día. Pues el profesional es el que cuando vas a enlazar con algo, pues que no tenga esas cagadas. Claro, pero con un becario te sale más barato. Yo siempre doy gracias a Dios que el único profesional que había allí era el cura, para que aquello funcionara. Porque además, yo de profesional, de periodismo y todo eso, tenía lo mismo que... Que cualquier otra cosa. Pero si el aliciente era comunicarte, sí. A través de eso, cada uno le salía su faceta más. Sí, llamativa, además, digamos, o más curiosa, ¿no? Y además sin esfuerzo, el tema era que tú te comunicas. Yo en San Benito de Capitán Viajes, pues me lo he llevado, pero bueno, yo me lo he currado también, ¿no? En el año 87, como comentabais antes, de esos maravillosos años 80, por manifestaciones estudiantiles en el boletín imperiodístico, la emisión terminó con cargos por alentar a la violencia y detención de algunos de los locutores de la emisora. No vamos a insistir más en ello, pero ya en el año 88, auspiciada por sobornes, sale a la calle la revista de la cadena del váter, órgano de la emisora donde su sistema de representaciones y sus valores se ven plasmados en papel. La misma alcanzaría 4 números, corregirme si me equivoco. El VC Plus. Se llegaron a hacer en su momento anuncios publicitarios en vídeo y pruebas de emisión en televisión con carta de ajuste, ¿verdad? Sí, sí, se llegó a emitir un programa, Una Nochebuena, igual haciendo, pues eso, un poco el tema de hacer un homenaje a la primera retransmisión de radio que se hizo Una Nochebuena, pues se hizo además, y se hizo, la fue muy bonito, porque fue una anunciación, pues seguido por los cánones bíblicos, pero claro, con Jesucristo era el Patines, o sea, un tipo negro con rastas, sí, que era, con unos enormes pañales, era el niño Jesús. Y la Virgen María era Jim Franklin, un tipo tejano con unas barbas enormes que solo decía, oh my god, oh my god. ¿Existe forma de conectar con el tejano Jim Franklin? Uf, no lo sé. Sí, posible, hombre, es un tío famoso en Estados Unidos, o sea que tiene su... Habría que localizar su Facebook, seguro que a través de Google lo encuentras. Lo dejamos pendiente para un posible... Porque además el tejano, creo recordar que era vecino... Está viviendo en California con su madre. Que había sido vecino de Billy Gibbons. Sí, sí. De los sí. ZZ2. No, sí. Era vecino de Billy Bones y yo tengo una anécdota que iba a venir Johnny Winter a tocar a Madrid, creo que el primer año que iba a venir, que no vino, en el 85, 86. Me encontré a Stanley ahí en el más allá. Había un pub de Antonio, donde trabajaban Antonio, el Benny, Huito. Que siguen currando, está hace una semana con ellos. De la cadena del váter. Y Stanley vivía justo al lado, en Malasaña. Y me lo encontré y le comenté esto, estábamos ahí en el bar y digo, joder, Johnny Winter no va a venir y tal. Me cago en la puta, Jaime va, subimos a la guardilla y conferencia a Estados Unidos intentando hablar con Johnny Winter, colega. Yo me lo creí porque sí, era real, era vecino suyo. O sea, vamos, igual que Billy Gibbons de ZZ, o sea, vivían en la misma zona residencial en Austin, Texas. Qué guapas. O sea, que el mundo es un pañuelo lleno de mocos. Qué guapas anécdotas tenéis. En un moco nosotros, como dices. Como decíamos, llegasteis a tener televisión en pruebas con carta de ajuste y tecnológicamente estabais preparados. ¿Podríais haber dado esa incursión en los medios televisivos y es lo que dio eso miedo? Eso fue la ruina. Eso fue el exponente para... La policía precintó la primera vez realmente, precintó la televisión. Sí. Y se hizo eso que ha contado Suso, o sea, una especie de carta de ajuste que se estuvo emitiendo en pruebas y la anunciación que se grabó, que eso está en la película también. Y esa es la cosa audiovisual que funcionó, porque a partir de ahí la historia se echó atrás. La voz del ambiente. Ten en cuenta que no existía ninguna televisión en ese momento privada. O sea, era Antena 3 la primera que iba a salir. Es otra cosa que quiero recalcar. Es decir, para la gente que solo existía la 1 y la 2. Situado y ubicado en esos maravillosos años 80, estamos hablando de la época en la que existía en este país la Españistán del 2015, Canal y Medio. Es decir, era la primera. Y la segunda empezaba a funcionar, no sé si creo recordar, a las 18 horas, a las 6 o 5 de la tarde. Sí. Era Canal y Medio lo que teníamos. No había televisión privada, no había internet. No había nada. Teníais un teléfono fijo que se llamaba 446-3041. No existían ni los buscas. Y no había ni el 91 delante del prefijo. No había buscas al final. Y ampliamos a dos líneas porque era imposible. El 446-3041. El que estaba sonando, tú llegabas al aviso. 1540, había otro, el 1540. 448-1540. Tengo dos líneas porque una. O sea, tú llegabas a la emisora, que estamos de juerga por Malasaña, y abrías para coger cualquier cosa dentro de la emisora, y estaba sonando el teléfono, por si estábamos ahí, o sea, era una cosa increíble. Entonces, como se saturaba... El último año era increíble, o sea, no se puede explicar. O sea, pusimos dos líneas. A todas horas. Y entonces yo recuerdo perfectamente que no teníamos como aquí, que está bastante bien, ¿no? O sea, el que hacía el programa era también el que hacía las mezclas de los discos, hacía todo. Teníamos una mesa mezcla chiquinina que había hecho el cura y nos apañábamos, ¿no? Entonces yo recuerdo aquel teléfono, que era, joder, el teléfono de los Monster, que era muy raro, con dos líneas, y era decir, por ejemplo, tú imagínate que hago un Bueno, pues nada, acabamos de escuchar los Led Zeppelin, está sonando la línea 1. Dime, ¿quién eres? ¡Joputa! Colgaba y abría la voz. Dime, hola, mira, que estaba escuchando el teléfono, ¿verdad? O sea, alternativamente, tú podías, tú no mirabas nunca, tú sabías que apretabas el teléfono de línea 1 de 2 y había alguien. Y había ¡joputa! Uno, nunca había un vacío. O sea, ¡joputa! Era una introducción muy habitual de con un demente. O sea, tú colgabas, ¡joputa! Sí, y luego había algunos que se lo montaban muy bien, porque por ejemplo había alguno que llegaba y decía, hola, sí, estoy escuchando este programa que estás haciendo sobre lo de la matanza de las focas en el Ártico. Y quería decir que ¡vais a morir todos! ¡Arriba España! Así, el de café, el viejo ese. Y decía, el facha loco, ataca de nuevo. Os voy a poner cuatro bombas. Pero una de las cosas que siempre, que cuando hemos estado en directo, pues vendiendo chapitas y cosas esas, nunca nos ha pasado nada, ¿eh? Todo lo contrario, no, y la gente salía a dar la cara. El falangista ese me apareció por Bilbao. Y hay que agradecer a Telefónica, hay que agradecer a Telefónica, que por eso el mérito de Raúl, del perseguidor de Albertín, que tú buscabas en la guía con paciencia el 446 1341 y aparecía en Sagasta 22. Eso es lo que moleaba. Llamaban los tíos, yo me acuerdo que decía, vamos ahí todos del bastión, la Sagasta 22 va por una bomba. Digo, no hay cojones, no hay dinamita para ponernos, tí, mete ahí lo que quieras. No se miraba la nada, Sagasta 22. Yo me acuerdo que alguna vez me pasé por Sagasta 22 porque yo estudiaba en Glorita Viva y decía, este portal es muy pijo. Para que vengan aquí la cadena de madre. Se pillaba, buscar en la guía, yo no sé por qué, esa rata permaneció toda la vida. Tú imagínate qué puto subnormal se tiene que coger la guía a buscar el 4-4 hasta que apareció. Y cuando lo vio, claro, por distrito. Y decía, se pillaba, Sagasta 22. Digo, no jodas, no hay cojo. Vamos. Bueno, yo con vuestro permiso me gustaría cambiar de tercio y que nos hablarais de ese gran desconocido, ese capitán Bricolás, alias el cura. El cura es un personaje que, por supuesto, pasa toda la existencia de la cadena del váter por él, pero es el tipo que jamás se ha prodigado, primero porque era muy tímido, la verdad, tiene una enorme timidez el tipo. Y luego un tipo que no le interesaba nada. Es más, o sea, si me hubieran dicho que era un misántropo, me lo creería. O sea, lo que pasa es que el tío le gustaba. En su manera de sentirse a gusto era que el tipo, o sea, hacía toda la técnica. Y con eso se sentía satisfecho. Cuando decía, cura, hablaba lo poquito que hablaba, siempre, pues para decir, ay, estáis un poco drogados esta noche, no os voy a hacer caso. Frase de típica voz. Ay. No creo que podáis ser más gilipollas, ya cosas así. Porque nos metíamos con él para que hablara. Venga, cura, ¿qué pasa? ¿Que vas a esos sitios de luces rojas donde las señoritas por dinero ofrecen sexo? Eres más tonto. Era envidiable porque. Pero se adaptaba a todo. Era envidiable porque, a pesar de cómo es, porque es una persona, si ya le conoces, fantástica. Máximo. Es que tiene un cerebro impresionante, ¿no? Porque cerebros no humanistas con su talante que tiene y esto, ¿no? Cómo ha podido sacar con Pepe la emisora, ¿no? Porque sin ellos nosotros entiendo, no éramos nada. Que son las mentes pensantes, las mentes técnicas totalmente de esa radio. Y que, hay que decir, eran telecos ellos, ¿no? Sí. El cura sí, Pepe lo dejó a media. Lo que pasa es que Pepe es un tipo súper autodidacta y súper inteligente. O sea, el cura sí llegó a hacer teleco, pero el Pepe lo dejó. Pero vamos, de hecho, mucho tiempo estuve. Esta parte del cura de Pepe vivían económicamente de montar montones de emisoras, la de Onda Verde, la de Radio Las Sagras, todo esto. Iban ellos, hacían el mantenimiento de las emisoras y le reponían los equipos, o cuando querían crecer les aumentaban los vatios, o sea. Vivían de eso, macho, o sea, de antenas y de emisoras. Realmente, sí, pero en la misma emisora estaba el taller. Claro, el lugar de trabajo de Pepe era donde estaba ubicada la emisora. Realmente el inicio fue en el 77 de Pepe junto con Saturno y Marichu, todos estudiantes de telecomunicaciones. Sí, sí, ¿verdad? Entonces estaban estudiando. Sí, ellos se conocieron ahí. Bueno, eso es lo que nos contaron. Bueno, a raíz de todo lo que se montó entonces con vuestra fantástica emisora de radio, hay una cantidad de términos inventados y totalmente aceptados que parece que hubieran estado ahí toda su puta vida. Estamos hablando del término de a radio, que es una cosa que definiría la forma en que la emisora se autodefiniría para diferenciarse perfectamente del resto de radios estatales, comerciales, libres y piratas. Demente, oyentes de la cadena del váter. La expresión coloquial hasta los huevos, que normalmente se emplea para expresar hartura y cansancio, pasó a ser automáticamente la forma de expresarse oficiosa de la emisora. y en la calle todos los demetes te veían hasta los huevos, bueno, venga, hasta los huevos, hasta los huevos. Ya era así, era un giro castizo ya casi. ¿Os acordáis cuando comentabais aquellas emisoras que eran La Voz que Clama en el Desierto y La Voz de su Amo? La Voz de su Amo, claro, bautizábamos cada repetidor con un nombre para no olvidarnos. Entonces efectivamente le poníamos a aunque todos pertenecían a la radio La Voz, la cadena del Batera, porque era una cadena en realidad. De la voz de la experiencia era, digamos, el núcleo fuerte, ¿no? O sea, y sin dejar atrás son las peregrinas. Hombre, a favor de un peregrino, claro. Las grabaciones pioneras que hacía Saturnino con Pepe y tal. Y las peregrinas era, nosotros tenemos el lenguaje de las peregrinas porque siempre ha habido algo de, la gente se fascina por el hecho de que tú hables a través de la sonda, lo que sea, y te cree como que eres una persona de un talante superior. Entonces, las peregrinas llamamos a las tías que nos querían follar por el hecho de hablar por la radio. O sea, si me dicen, yo te quiero follar, digo, si no me conoces. También tengo un herpes horrible genital, tía. Me da igual. Da igual. Yo te lo chupo, ¿qué dice? O sea, la llamamos peregrinas. ¿Por qué? Joder, que hay que ser. Porque había que peregrinar, ¿no? Decir, quiero por tu voz, tienes que ser alto, fuerte. Y yo entonces pesaba 61 kilos, que tenía que apartarme el pelo como el de los Ramones, pa' ver, como dice. Y yo decía, sí, sí, muy fuerte, tía, muy fuerte. Sí, eso era para el término, es eso, que dice el lenguaje. Desde el lenguaje cercano, a veces rozando lo vulgar, al simple hecho de no filtrar las llamadas de la audiencia y pasarlas todas en directo, la cadena del váter presentaba un modelo de comunicación que desafiaba la comunicación monologante característica de los medios de comunicación habituales. Hombre, es que fundamentalmente hablamos de que yo, por ejemplo, jamás llevé un guión. Fíjate que podía hacer un programa técnico. Y es más, nunca. Yo iba de camino del metro, me bajaba en tribunal desde mi casa, que lo cogía en Batán, e iba pensando el programa que iba a hacer, sobre qué voy a hablar. Digo, voy a hablar de esto. Y no tenía que tirar de ningún tipo de información. Bueno, cada cual lo articulaba a su manera. Y de hecho, además, siempre decía lo mismo. Yo cuando empecé un programa, digo, voy a empezar hablando de esto, no obstante. En vosotros está. Espera. Sí. Lo siento. Que tenemos aquí. A Pepe. En directo. ¡Pepe! Bueno, pues si la vida funciona bien, tendremos a Pepe, aunque no físicamente. ¡Pepe! Electrónicamente, ¿lo puedes poner en modo altavoz? Pues voy a ver, porque es que se me ha cortado, pero igual. Ahora, seguid como estabais, que ahora. Bueno, estamos técnicamente intentándolo. Ojalá que pueda estar Pepe. presente con nosotros, aunque no sea en persona, pues tecnológicamente. Y bueno, perdona, estabas no hablando. Te preocupes, ahora mismo no. Ah, sí, que el tema era de que tú, la cosa era, pues como, de tal manera que te digo, yo hacía un programa de 4 horas, que era el domingo por la mañana. Que además tenía, luego me enteré que tenía mucha audiencia en Carabanchel de la cárcel y tal, y mucha gente de mi barrio me decía, joder, saluda a mi tío que está. Y lo usábamos, sí, como una labor un poco social y tal, y la gente era muy agradecida. Pues sí, pero yo lo hacía porque decía, si me lo decían, yo no hacía un espacio especialmente. No te enredaban a ti, no. Claro. Entonces, pero lo que hablaba yo, por ejemplo, empezaba a hablar de focas y de pronto uno empezaba a hablar de no sé cuánto, de y terminábamos hablando de jilguero, o sea. El caso era hablar de algo verde, de tema verde, pero en el sentido de la palabra ecologista. Coño, yo te escuchaba los domingos antes de ir al rastro. Y me gustaba llevar yo mi parte, soltar lo que me apetecía soltar sobre alguna cosa, y luego, directamente, muchas veces eran los dementes los que llevaban el programa, el peso del programa, y tú ponías música, y como decía, o sea, eso de moderar nada, por lo que tú dices, no había un filtro. A no ser que un tío se pusiera muy espantosamente pesado, grosero, en el aspecto sin ton ni son, porque si era gracioso diciendo grosería, no pasaba nada. Pero si el tío desvariaba, dejaba que. Y había gente que llamaba, de verdad, o sea, de increíble. O sea, decir que, gracias a lo que estamos hablando, de que no solamente conocía a los compañeros de los que aprendí un montón, compañeros, colegas, sino que aprendí de muchos dementes, un montón de cosas, de gente que era muy interesante. Luego quedabas, en las quedadas, amiga, soy yo el que estoy hablando contigo, las hacías participar un poco más en los programas. O sea, era una cosa bastante maravillosa a nivel de comunicación. Hay un momento cumbre que iremos después de un poquito de música que nos va a poner Raúl. Pero quiero que os vayáis ubicando. Estamos en los años 80 y pico. Uh-huh. Una Españistán en la que solamente había canal y medio de televisión prácticamente. Y llegaron los viernes y en ese ente público, en esa televisión española, decidieron poner un espacio los viernes por la noche, digamos, pues para, en esa transición democrática, pues empezar a enseñar el muslo y la pantorrilla en este país televisivamente. Y se les ocurrió hacer una película que, si recordáis, fue El Imperio de los Sentidos. Sí, hombre, con ese fantástico doblaje y subtitulación, sí, que vosotros hicisteis en directo, Lo que pasa es que lo haremos precisamente después de un poquito de música que nos tiene por ahí preparada el amigo Raúl. Bueno, pues vamos a darle salida a algunos de los discos que nos han traído, y en esta ocasión el punto y seguido musical le corresponde a Soy un Macarra, como no podía ser de otra manera. El gran Jorge Martínez. Y ellos son Ilegales. Llegamos a la fiesta sin estar invitados. Llegamos a la fiesta todos muy maqueados. Nos comimos su comida, nos bebimos su bebida. Metimos mano a las chicas. Llegamos a la fiesta sin estar invitados. Llegamos a la fiesta todos muy bien peinados. Y nos emborrachamos, todos nos colocamos, metimos mano a las chicas. Voy a dar una fiesta y no os voy a invitar, pero quiero que vengáis y que entréis por la cara. Que os comáis mi comida, que os bebáis mi bebida y metáis mano a las chicas. Voy a dar una fiesta, voy a dar una fiesta, pero no estás invitado. iba a decir que continuáis en sintonía de Radio La Voz de la Experiencia, pero no, en este caso es Iguana Rock en Radio Vallecas. Y continuamos en compañía de Jaime, de Patines, de Suso y por supuesto todo esto capitaneado y comandado por Coyote, de Iguana Rock. Oye, una pregunta. ¿Es lo de Iguana Rock es por lo de Iguana Roll de los Twin Sisters? Es un guiño. Es un fantástico guiño. Es un fantástico guiño, por supuesto, a esa fantástica banda que en su momento nos dio tanto, como vosotros en vuestra faceta también nos habéis dado tanto. El disco que ponía de los Kings, un inciso. De los Kings, el que no está, colega. El Juanqui. ¿Te acuerdas? En la intro decía: ¡colega, que me cago! Sí, rock and roll, que me cago, colega. Que me cago, colega, de los Kings. Sí, de los Kings. Y decía otro: ¿dónde? Pero, teniente, que cuando la saca Pablo Motos en la radio, nosotros hacíamos también eso. Sí, me acordé. Y decía eso, y una de Tim Lizzy que decía: ¡ey, colega, quién te vio! ¿Sabes? Una duda y es eso. Bueno, habrá mucha gente que esté escuchando esta entrevista, que la esté visionando, que para eso la estemos filmando y la colgaremos en nuestra web, que es la vuestra, las www.iguanarrock.net. Esperemos que la disfrutéis como la estamos disfrutando nosotros con ellos, que por supuesto de nuevo queremos agradecerles la gestión que técnicamente, pues a través de Suso, a través del compañero de Bajo el Zeppelin, César Pelopo, hemos conseguido hacer realidad. Y es que este 3 de enero estemos aquí en el 2015 empezando bien un año, un fantástico año, espero, que os deseamos a todos vosotros. Perdona que... y a todos vosotras, pero es que tenemos a Pepe, esa es la noticia. ¿Sí, no? Hola, don Pepito. No sé qué tal se oye. Ahí estamos, a ver. Estamos aquí, que nos han secuestrado. Prepara un millón de pavos, bajo. Sí. Yo no sé si podrás escucharnos. No se le oye. Dale la vuelta al teléfono, gíralo. Bueno, vais, esto está. Ahí. Yo no sé si podrás escucharnos, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer el tenerte por aquí, aunque no físicamente, pero has hecho acto de presencia. Yo creo que eres un alma mater de este momento mágico que estamos disfrutando con tus compañeros y bueno, de aquella fantástica A Radio que entre unos pocos creasteis, y yo no sé si os han hecho muchos homenajes, pero sirva nuestro humilde homenaje pues para enarbolar esa bandera de A Radio, la voz de la experiencia de la cadena. Cuéntanos, ¿dónde andas, Pepe? Pues ando, que salgo de currar ahora mismo y ya estoy cansadísimo. No, ahora, Pepe, no tienes lo que tienen que tener el ser humano para venirte ahora aquí. Escúchame. Pepe, está cansado, ¿eh? Tú imagínate en aquellos tiempos las locuras que hacías. Te lo dejo ahí caer. Claro, están los tiempos. ¿Quién está ahí por ahí al final? Nada, al final está Suso, Jaime y yo. Los tres jugados. Jaime y tú, ¿no? Sí. Nada, yo ya te digo, hubiera querido estar, pero ha sido imposible. ¿Y qué permiso? ¿Que entonces no te animas? ¿No te vienes para acá? No, porque estoy en casa ya, estoy bastante lejos de aquí. Vale, si estás en casa, te entiendo. De todas las maneras... Hombre, me estás llamando a casa. Ya. ¿Estás ahí? El ciego y el cinta. Vale, de todas las maneras, vamos a hacer una cosa. Como ya saben de qué palo vamos, va a haber una segunda reunión. Opción. Y vamos a ir en directo. Bueno, eso me gusta más. Vale, entonces ya te dejamos en paz, que descanses. No, y de poder hablar un poco, sí, pero que me disculpe por haber ido, pero es que ahora es imposible. Disculpado estás. Pepe, si nos escuchas, no solamente estás disculpado, sino que agradecerte la magia que creaste en su momento con este equipo de personas, con esa A Radio, la voz de la experiencia, y bueno, con esa historia que tiene mucho mérito, el cómo nos ha marcado a muchos, a Raúl en los controles, a mí también en lo personal y en lo profesional, en los años 80 y pico, con los medios y los recursos que había. No, pero aquello no fue creado por mí, eso fue creado por todos los que estábamos ahí. O sea, yo puse la parte técnica, pero... Ya, que sin la chispa... ¡Pepe! ¡Pepe! Sin la chispa, la demencia no se creas. ¡Pepino! ¡Que sin la chispa no hay incendio! No, es eso también. No te quites méritos, ya, anda, huevón, huevón. Está claro que tanto la del cura como la tuya fue una parte muy importante. Imprescindible. Y como dicen aquí, imprescindible tus compañeros. Y hemos tenido la suerte de contar con ellos, con Suso, con Jaime, con Patines. Y esperemos que en un futuro no muy cercano hagamos una segunda parte de este fantástico documental homenaje que queremos, por supuesto, dedicar a ese momento mágico, a esos años 80 y a esa fantástica radio en la que formasteis parte. Así que un abrazo, compañero. Se ha cortado. Bueno, esperamos que ya se sabe que la próxima. Sí, en directo. Vamos, tú no sabes lo que es decirle a Pepe que se mueva del sofá. Vamos, no, en directo, pero de todas maneras, Pepe es un tipo que lo que mola es que es una mente súper rápida de pensar. Es un tipo excepcional. Calibra en 2 segundos. Es muy rápido y aparte. A pesar de lo rápido que el tío habla, siempre primero ha maquinado lo que va a hablar. Lo ha hecho a una velocidad. Porque es un tío que donde le ves es el hombre más práctico del mundo. El jugador de ajedrez. Lleno de sabiduría. Sí, es el hombre que mejor ha vivido currando menos. O sea, pero currando, pero currando. Dijimos la casa en parte. ¿Eh? Bueno, si me dais permiso, continuamos con esa tesis que os han hecho algunos para que veáis la importancia que tuvisteis en su momento. Yo esa no lo tesis. Sabía, ¿eh? Dice, según pues sí. Se dice en esa tesis, el demente sería un oyente devoto, casi fanático, que llegaría incluso a grabar horas y horas de programación de la emisora, que terminaría por manifestar su devoción mediante llamadas telefónicas, bien ocasionales como colofón a su seguimiento, bien constantes, convirtiéndose algunos de estos oyentes en personajes cotidianos de la emisora. Muchas de esas horas grabadas entonces en cinta magnética o de magnetofón de aquellos tiempos están siendo hoy en día y han sido convertidas en archivos MP3 y subidas a la red de las redes, al internet de los ceros y unos. En un momento dado de la vida de la radio se pidieron firmas a la gente. ¿Por qué motivo? Bueno, hubo lo del cierre, sí, por un lado. Por un lado lo de una vez antes de que llegara la, digamos, la orden total y la persecución ya digamos sin salida, pues una de las veces tratamos de hacer un poco de fuerza, pues pidiendo a la audiencia pues que dejara, pues como cuando se pide una firma por cualquier otra causa que uno pueda creer justa o no. Entonces, sin ninguna otra cosa, me acuerdo que vendíamos los fascines, lo hacíamos tal, y pedíamos la firma a la gente que quisiera, y la verdad es que como siempre. Lo que podemos agradecer es que la gente que siempre estaba detrás era uno más, o sea, es que era un bloque. La clave de lo que has dicho, la demencia, o sea, era que muchísima gente se identificaba con el que hacía el programa. Entonces, como era tan variado, había cantidad de peña que se identificaba con el Suso, otros con el Jimmy, otros con el Patines, en la forma del concepto, sí, de desarrollar, como era natural, pues coño, a este le gusta lo mismo que a mí, este no sé qué, que es a lo que voy, uno sacaba amistades incluso, o sea, yo hay gente con la que luego he tenido continuidad, o sea, con la amistad, o sea, y nació de él oyendo y yo hablando. Incluso uno que no hemos mencionado, que es mi colega Álvaro, que también hizo un programa en el último año y medio, que estuvo curioso. Muy bueno, sí. Vamos con Raúl, que en los controles quiere comentar algo. Lo que acabáis de comentar de lo de la tesis doctoral y tal, eso me lo contó Albertín Sobornez, pues no hace mucho que pasé por su tienda para comprarme unas camisetas, unos discos y tal, y me quedé flipado, ¿no? Digo, joder, sí, digo, qué fuerte, macho. Esa de sí, la tienda en Marsella. No, ya está cerrada. Desgraciadamente las noticias que tenemos... Y es pero tenía una tienda ellos. Sí. Y parece ser que... En espíritu pues, santo, ¿no? Y con ocasión de que le compré unos discos, unas camisetas y tal, me lo contó. Dice, está haciendo una tesis sobre la comunicación en los años 80, la voz de la experiencia y tal. Digo, hombre, digo, eso es digno de leerse, de dar a conocer, ¿no? Cuando salga. Una cosa social. Sí, además, claro. Y una de las cosas que hablábamos, que Jaime ha dicho, que los dementes o los oyentes, o como lo queramos llamar, dementes para no, mí. Los dementes, mejor. Era, algunos eran absolutamente fan de todos, o sea, sí, de los Torre Augusta porque hacían flamenco tal, porque cada vez daba una variedad cultural muy importante. Bueno. Pero sobre todo se basaba en que Suso, ellos nos admiraban y nosotros, entre nosotros admirábamos Suso, a nuestros oyentes, ¿tú sabes? De ahí nace una buena amistad. Que los Torre Augusta, claro, pasados los años, montaron una sastrería en mi barrio. Es que eran sastres. Te lo juro, colega. No sé, pues, apartado rosa. Es un pañuelo. Sí, pero era, yo lo que hablaba, yo trabajaba entonces en un taller como siempre, yo tenía siempre puesta cara de bate. Entonces, yo disfrutaba con los programas de cualquiera de los compañeros porque nacía, se ha visto nacía mucha de una admiración, como podéis hablar yo de ese, siempre hablaré admirándolo, de Miguel, de Patines, de todos, de Luis, de todos. Admirabas algo de decir primero porque tenías tu colega Latila, que en gloria esté. Sí, de todos tener una facilidad para decir algo divertido, algo interesante, y eran con lo que eran, o sea, eran gente muy natural, que además eran absolutamente generosos a la hora de decir, ah, pues puedes quedar conmigo. Sí, claro, tío, si es un placer. Además, si nos invitaban a comer, por cierto. ¿Recordáis, compañeros del metal, que aquella petición de firmas llegó a cortar la calle Sagasta de Madrid? Sí, no lo dijo. Y calle Sagasta es una calle grandecita. Como te he dicho muchas veces, cada vez que había una reunión, la policía aparecía. Y la verdad, tengo que decir una cosa. Aparecía y siempre con buenos modales, siempre decía, joder, pues a ver, joder, que esté cortando la calle, o sea, que nunca venían en modo represivo, no sé por qué, daría la casualidad, porque en aquel entonces estaban manzando también, después de eso. Y si queréis mojaros, ¿creéis que la policía de ahora, dentro de unos meses, cuando la ley Mordaza esté ya en las calles, vendrá con modo represivo? Es que yo creo que hay órdenes de que cuando hay unas, todo lo que no sea admitido por el gobierno como una reunión, aquello espontáneo sería, vamos, había palos, yo creo que habrá palos casi seguro, o sea, habría palos por una razón, porque ahora todo tiene que pasar por un filtro de decir, sí, o lo permitimos tal día y a tal hora. Como aquello era tan espontáneo, hoy en día yo creo que hubiera habido más. Antes era menos sospechoso uno de las cosas, sí. Ahora es sospechoso de todo. Sí, yo creo que ahora mismo sería complicado cortarse a gasta por una cosa cultural espontánea sin que hubiera ciertos problemas con las fuerzas policiales, seguramente, pero no por los policiales, sino por unos mandados, sino porque les mandaré decir esto, que hay, disuelvan eso, que esto suena mal, en Madrid no puede haber estas cosas, o cualquier mierda, no lo sé, pero probablemente creo que no. Pocos medios de comunicación, incluso muchos años después de cuando vosotros emitíais, pueden presumir de la hermandad que vosotros transmitíais. Desde la radio de los dementes se ve y se palpaba inalámbricamente por las ondas de radio algo muy hermoso que otros medios no lograban transmitir y no conseguían comunicar. ¿Sois conscientes de ello? Sí, porque nos lo habéis comunicado vosotros. O sea, directamente, como tú has dicho antes, a mí cuando me agasaja alguien diciendo que he sido importante en su vida, pues muchas veces, claro, por supuesto no eres consciente, porque tú hacías algo, como he dicho, nuestra misión era divertirnos y hacer divertirse a los demás y que participaran haciéndonos que nos divirtiéramos nosotros también con su actuación en el programa directa. Y por supuesto, nuestra misión solo era divertirnos. ¿Qué pasa? Que bueno, al divertirte muchas veces, pues al final desemboca, por lo que tú hemos dicho, en manifestaciones, pues a nivel político, a nivel religioso, a nivel de creencias, a nivel de música, o sea, entraba todo en juego. Entonces, somos conscientes porque nos lo habéis dicho, pero en realidad nadie quería ese protagonismo. Pero tampoco. Tú estabas al nivel que estaba la gente, es decir, sí, que nosotros normalmente estábamos sintonizando con la gente, sí, cosa sí. Que ahora hay dos ambientes. Pero a ver, por ejemplo, es decir, que yo ahora escucho la radio, porque yo me muevo en muchas emisoras, y es que realmente están ellos, los políticos y el pueblo. No existe nadie más. El pueblo necesita y tiene ansias de cosas y nadie les escucha. Es decir, están hablando en idioma esperanto. Entonces no hay sintonía para nada, es lo que a mí me llega. Con toda la experiencia que habéis vivido y con lo maltratados que habéis sido por PSOE en su momento, Barrio Nuevo y Azláteres de aquella época, ¿pensáis que medios como el nuestro, una radio Vallecas desde la que emitimos aquí nuestro programa de Buena Rock, que lleva muchos años siendo una radio de barrio abierta, libre, social, sí, reivindicativa, sí, sí, que nos gusta pasearla a la calle y que haya ese feedback con la gente, con el pueblo, en un barrio obrero como este, ¿creéis que leyes como las que vienen de la ley Mordaza pueden hacernos daño, incluso podernos una mordaza? Dependerá del grado de preocupación de lo que molestéis. Yo espero que porque no. Estamos hablando aquí ahora de PSOE en nuestra época, PP ahora... Ah. Pero realmente es el que gobierna que le molesta el que haya libertad de expresión, libertad de ideas. Entonces ahí es el problema de que las radios libres o como cualquier actividad libre o de reunión o de manifestación está intrínsecamente en peligro por esta famosa ley que se está hablando. Vamos a ver, si en Radio 3... No sé si escucháis vosotros. Algo, sí, eso, ¿no? Sí, algo. Yo hace mil años. Pero existe todavía Radio 3. Bueno, vale, pues había una persona ahí llamado Javier Gallego. Sí, Gallego. Pues Javier Gallego me ha confesado a mí directamente que él era uno de los críos que nos escuchaban a nosotros. Dice, es que yo soy Javier Gallego por vosotros. Es decir, si una persona como Javier Gallego nos escuchaba a nosotros y se moldeó Como éramos nosotros. Pero bueno, también nosotros hacíamos radio. Ah, pero sí, volviendo a la pregunta, Cacho Coyote, no puede haber una ley buena en el siglo XXI que amordace la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es donde se encuentra la belleza del arte, de la comunicación, de la política, de la filosofía. Entonces, si tú vas a filtrar y lo que sea políticamente correcto para unos señores se puede emitir y lo que no, no, pues, joder, es que es como no dar libertad al hombre. El hombre nació para ser libre, vamos, que lean a Rousseau, joder. Claro, que está encadenado todo, ¿no? Que Javier Gallego ha marcado una pauta muy cañera en Radio 3... y directamente se lo han cargado. Se lo han yo cargado, espero... ¿por qué? Porque es que llevaba una línea totalmente diferente a lo que es Radio 3. Bueno, pues espero que no se meta poder, al poder no le gusta que se le critique, pero cada vez más, y estamos hablando de lo mismo. O sea, yo... los 80 había falta de libertad, pero es que ahora hay más. Yo voy mucho más lejos. Ya no es el miedo a que se metan con nosotros como radio de barrio, como radio libre, social o reivindicativa. Al movimiento. Yo voy al tema de que es una ley represiva, represora, en el sentido de que no vamos a poder grabar a policías gestionando su autoridad. Pero sí te puedo diciendo grabar, ¿sí? O haciendo su labor, su trabajo. No vamos a poder manifestarnos pacíficamente. No vamos a poder opinar por internet, por ese medio que vosotros desconocíais y no teníais en su momento y que ahora utilizáis como todos, como el que más, ¿no? Bueno, sí, pero eso ya es según la sangre que tengas tú. Es decir, a mí se me prohíben bañarme en la fuente de la Cibeles, no sé qué, y a mí me da el tabardillo y me da el punto de bañarme. Es que a mí no me da miedo. Ahora, lo que me pase, porque me pase lo que me pase. Sí, pero bueno. Eso es que voy a llegar. Pero Patines, tú hablas. Pero para el fútbol sí, para el fútbol sí. Tú hablas de algo individual, pero lo que estamos hablando es colectivo. Que es un bien colectivo tan importante que es que el ser humano sin la libertad no se diferencia de una puta llama metida en un zoo o de un elefante. O sea, el ser humano sin su libertad no es nada. Si tú no tienes la libertad, me refiero, cuidado, la libertad, cuando la libertad no es una agresión a nadie, respetando, opinando tu opinión a través de un si medio. Si te callas la boca, ¿para qué vives? Para pagar nada más. Ya, pero si te cambian las leyes y resulta que por abrir la boca ya tienes que pagar, es decir, a mí me da igual. Yo voy a hacer lo que me dé la gana y a mí ya me puedes poner la. Hoy en día todo lo que no sea negocio no interesa. Punto uno. Dalo por hecho. ¿Sois conscientes de que habéis marcado a mucha gente, entre los que nos encontramos, Raúl en los controles y yo en este micro? ¿Sois conscientes de lo grandes que fuisteis para muchos de nosotros y cómo nos habéis influido? Yo creo que no. Yo bajo mi punto de vista, no. Yo hacía lo que quería hacer en ese momento. Es más, me daba rollo. Ahí está la clave. No nos movía el ganar un dinero. No éramos profesionales de la historia. Era la historia que se hacía a nosotros. O sea, éramos nosotros mismos... Y la música. Pero Jaime, a tiro pasado, y todo es muy fácil ahora, 20 años después, os lo habéis pasado muy bien, y si tuvierais oportunidad de volver a hacerlo, ¿lo haríais exactamente de la misma manera o cambiaríais algo? Yo lo cambiaría. Hombre, cambiaría las cosas puntuales. La pregunta tiene trampa. 40 y tantos, claro, o sea, yo ahora, o sea, lo que antes. Vamos, pero hay ciertas cosas que en realidad vienen tu genética que no puede cambiar. O sea, nosotros antes éramos progresistas, libertarios, y seguimos siendo lo mismo. Hombre, entonces, tú puedes ver una manera de pensar de ciertas cosas... Es tan sencillo como decir, ahora, hacemos un programa, yo me pongo a hacer un programa, ¿cómo lo haría? Pues lo haría exactamente igual, lo único que cambia es que ahora tengo más conocimiento, tengo más experiencias, tengo una opinión pues mucho más amplia en muchos aspectos. No, yo a vosotros os lo digo. Pero igual haría un programa más cojonudo en un aspecto, pero en otro aspecto quizás no. Quizás no llegara a ese punto que tenía de porque también cuando estábamos, vuelvo a decir, en la emisora, aprendíamos constantemente entre nosotros mismos, de los oyentes, de todo, colega. Era se respiraba otra cosa, y lo siento decirlo, pero se respiraba libertad, cosa que hoy en día no se respira. Claro, y la imaginación que tenía, pues eso era con la libertad. Es como cuando imaginación y libertad han cogido de la mano. Cuando no tienes nada, tu cabeza está andando, es decir, es como un reloj que no para. Entonces tu cabeza está andando. Ideas. Si claro. Partes de que no tienes nada, tenéis que inventar algo para pasártelo bien tú, lo primero. Y una vez que si te lo pasas bien tú, es un amplificador que haces pasárselo bien a los demás. Pero si resulta que todo está hecho y todo está cómodo, entonces... Creo que esta pregunta la respondí, Raúl, o tú solo. ¿Tú has notado algo diferente de los programas que hacíamos ahora que estamos hablando? Me refiero a la manera de comunicación, la manera de... Pues la verdad es que no. Claro, es el tema, la esencia es así, que la persona se adquiere con el paso del tiempo. Hombre, pues claro, no puede ver lo mismo, ya lo dijo Churchill, ¿no? Que el que con 18 años no es comunista es un loco, ¿no? Y con 46, que lo sigue siendo, igual es más, ¿no? No se sabe, o sea, a diferente edad pasa, pero joder, sí... Pero el que es libertario y el que es progresista, que no va a cambiar de repente. Hombre, hay salvo casos muy raros como Jiménez de los Santos, ¿no? Que era comunista radical. Que una de las claves era la gran actuación. Yo creo que en la gran actuación de los viernes por la noche había días que decías, esta gente está majara, más vale tirarlo a la basura. Pero había otras gran actuación que tenían un nivel que los decías, doblajes de las es películas, que yo no me explico cómo esta gente, siendo tan niñatos como son, porque había realmente había, brutal, había sí. una media de unos 20 años la media, ¿no? Sí. Que tenían un nivel algo impresionante. Entonces había una envidia que es que era... Hombre, yo que sé. La precocidad de la gente de la generación hace eso. El tipo que hizo Facebook tenía 20 años. O sea, la intervención que acaba de tener Patines nos acaba de llevar precisamente a eso que estábamos hablando hace un momento, y es aquel famoso imperio de los sentidos. ¿Cómo fue aquella noche, esa primera emisión? Pues es muy fácil, o sea, esto de pronto te aburres y dices, ¿qué vamos a hacer lo de siempre? Echa esta la noche a la del imperio, ese tío, no joda, ahí se le van a follar. Vamos a ponerla, la doblamos, se acabó. Esto fue todo el planificación. La idea era eso, o sea, todo nacía de uno que de pronto decía, pues lo hacemos, pues vale. No podríamos hacerlo, no, lo hacemos. Sí. Coño, la primera de lo de la me acuerdo de la primera vez que sacamos la unidad móvil fue cuando el referéndum de la OTAN, ¿os acordáis? Que primero González decía que no y luego de pronto dijo que sí. Pero nosotros íbamos a la calle con aquel R5, con la antena, y la gente se pensaba que era coña. ¿Pero cómo vais a emitir con eso? Digo, joder, es nuestra antena, tío. Enseguida vamos a continuar con estos fantásticos compañeros de Radio La Voz de la Experiencia, pero vamos a ir con un poquito de música y ahora enseguida os contamos. Vamos con Charlie Massey, un tema que ha elegido Jaime, que se llama Men All Frisco. Sí, señor. Lord, I wonder, does she ever think of me? I don't feel welcome here. Bueno, pues continuáis por aquí. Esperemos que os esté gustando esta historia que hacemos con mucho cariño, homenajeando a los chicos de Radio La Voz de la Experiencia. Desde aquí, nuestro radio show Iguana Rock, ya sabéis, www.iguanarock.net. Ahora emitiendo todos los domingos live del 2015, desde las 22 horas de los domingos, Ya no estamos en TNT Radio, eso es una cosita que ya os contaremos, el tema de los canons y de esas mafias de a Hedis y a Edis, que bueno, pues quieren poner el cazo pues para llevarse gratis el esfuerzo y curro de mucha gente. Y bueno, pues desde aquí mandar un abracete al gran Brujo, artista de TNT Radio Rock, de ese barco con el que hemos compartido hasta finales del 2014 parrilla con otros 26 programas fantásticos. Pero sí es verdad que tenemos buenas noticias y nuevas noticias con el 2015, y es que estamos en Radio Mirage, un fantástico portal del rock progresivo, para los que conozcáis programas como El Melotrón, o El Mar de los Metales, o Al Borde del Abismo, etcétera, etcétera. Y también estamos desde W Radio todos los domingos a partir de las 23:30. Seguimos aquí con unos chicos que nos han visitado, lo cual agradecemos enormemente, y estamos hablando de los chicos de la A Radio, la voz de la experiencia de la cadena. Dicen, porque bueno, todo lo bueno termina y no nos queda mucho tiempo de este fantástico especial con ellos, pero amenazan con volver. Bueno, cuando no lo digáis, si nosotros lo pasamos muy bien. Si nosotros somos de vuelta. Como de vuelto. Pero vamos, aunque solo me escucharan nuestros hijos, pero da igual. Así que es como que lo que hemos hablado antes. La magia es como estar con los colegas del barrio tomando unas cañas y hablando de todas las cosas. ¿Te acuerdas de la saga de los Rius? Algo así. Vamos, dentro de 80 años aquí. Vamos a retomar, con vuestro permiso, ese fantástico momento que fue el Imperio de los Sentidos. Y esa cosa que se abría con Televisión Española, con vosotros, subtitulando o doblando en directo, ¿no? Sí, pero además, que tú imagínate, o sea, no podías hacer... A lo primero, bueno, luego igual sí se hizo algún guión un poco más elaborado, porque claro, tú imagínate una hora y media, medio borracho, medio fumado, doblando una película, que no era, pues, era erótica, pero rozando una pornografía, ¿no? Y diciendo, es que soy japonés, te la tengo pequeña, y todas estas cosas que se te ocurrían en ese momento. O sea, pues puedes estar todo un rato absolutamente bien y acertado. Pero entonces ya, como nos superábamos, dijimos, coño, la próxima película que nos enteremos que echa, nos preparamos un doblaje, la vemos como pudiéramos. Entonces era VHS o Beta, ese Beta más, maravilloso, Beta más. Pequeñitas cintas que fueron a tomar por culo, pero que es verdad. Y nada, surgió como todo súper espontáneo, o sea... Cuando decimos siempre de digo, espontáneo. Los programas de todos son, era improvisación pura y dura. Lo único que no había, o sea, improvisado era que íbamos todos a la actuación que podía, porque también, claro, cada uno tenía. Sí, no, así, los viernes noche. Sí, había compromiso laboral o lo que sea, pero la actuación se apuntaba al que podía. Pero vamos, siempre había como un mínimo. Si a veces había el booking, a veces. Sí, sí, sí. Sí. Igual había 10 personas a veces, era una locura. O 12. No, el caso es que estuvo muy bien porque... Mitos para tres. Se le decía a la gente de anteriormente de que se iba a emitir esa película, sí. y cómo tenían que tratarlo. Entonces se decía de que sintonizase la televisión, la emisora de la cadena del bate, bajasen el volumen de la televisión y subiesen la de la radio. Oye, todo esto, porque a mí me suena esa época, pero yo no participé de esa historia. ¿Quiénes fuisteis los dobladores? Sobre todo Juanqui y el Tito, ¿no? Yo, los que estamos ahí, Juanqui era el más activo en eso, porque le pilló una época más donde cuando Juanqui era súper activo, era muy grandioso. Estaba creativo. Y Tinta acaba de entrar, yo tal, entonces, bueno, pues... La época del Trabolo. Sí, hacíamos, nos pasábamos muy bien, la verdad es que... Por cierto, había un Trabolo por ahí, ¿no? Que claro, la época de Juanqui inicial, sí. Bueno, el Travelo era un demente que iba, que no... ¿Pero era Travelo, de verdad? Que sé, yo nunca lo supe. Hubo uno en Vinos 2, una movida en los baños. Yo nunca lo supe. Yo es que como vivía a 20 kilómetros de Madrid, pues claro, no podía estar tan activamente como estabais vosotros y esto, ¿no? Entonces, yo cogía cercanías o había veces que se me acababa el autobús y el tren y me tenía que ir a Torrejón de Ardoz con patines, es decir, que yo me iba con patines a Torrejón de Ardoz, que eran 20 kilómetros, y lo llevaba bien, porque ir para allá es bajada, pero venir para Madrid es subida. Era joven en esa época, tenía las vieras bien, sí, tío. Sí. Bueno, con permiso vuestro, por supuesto, y abusando de vuestra generosidad, vamos a continuar, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a ir con un poquito de música, ya quizás prácticamente la última, ¿no, Raúl? Artista. En esta ocasión le toca el turno a la J. Gale Band. La J. Gale Band. We'll be right back. sido un placer estar por aquí con estos chicos. Nos queda menos de 50 segundos para despedirnos. Gracias, Manumen, por la parte que te toca. Manu. Muchas gracias a vosotros. Por aquí también ha estado Gloria. Muchas gracias. El gran Suso, si tienes algo que decir, sí, bueno, regalitos o palmaditas, ahora es el momento, y rápido. Un saludo muy grande a toda la gente de Iguana Road, de RVK, y que ha sido un placer, ¿no? Nos vamos a montar en casa, pero sin zapatillas. Anda, pues. El amigo Jaime, muy breve, 20 segundos. Lo que pone la gorra, bien rápido, porque yo sigo vivo. Patines, gracias por haber venido. Namaste. Y sobre todo, gracias por todo lo que nos habéis dado. A nosotros nos pareciéramos la mitad... de la mitad de lo que vosotros hicisteis en su momento. Ha sido exagerado. Un placer, chicos. Bueno, creo que es mutuo, ¿no? Vamos, no, bueno, saludos desde la cadena del... ¡Bale! Bueno, pues ahora seguimos con el audio. Música más mala. Bueno, pues volvemos al inevitable y mágico directo. No nos queda ya mucho tiempo de estar con nuestros amigos de la A Radio, la voz de la experiencia. ¿Se me escucha bien ahí en los controles, Raúl? Sí, sí. A ver, a ti, que se te escuche bien. Más menos. A ver, que no se te escucha. Más menos. Bueno, un placer lo que estamos compartiendo. Nos queda muy poquito tiempo con estos chicos. La ausencia de cualquier tipo de censura y control hacía que los miembros de la A Radio emitieran comportándose con total normalidad, con lo que su sentido del humor y su forma de expresión cotidiana salían a la luz en cada segundo de emisión. El resto de la parrilla se completaba con emisiones en diferido y música para las dos horas más intempestivas. Estamos a la espera de que llegue el amigo Patines para que nos hable de ese fantástico especial reggae, pero también hubo un 24 horas Bruce Springsteen. Sí, y más, acuerdo. 24, sí, vieron varios 24 horas. Yo, por ejemplo, no hice ninguno de esos porque yo soy como, tengo que dormir o me muero. Yo participaba igual un rato y me iba, en algunos aparecías por allí porque sabías que por solidaridad con los compañeros aparecías un ratito y tal, pero algunos sí le echaron arrestos y se metieron 24 horas a base de café, de... Una vez 24 horas country en sí. La que apareció Patines, apareció sí. El Ruedas, ¿os acordáis del Ruedas? Sí, hombre, el Ruedas. Está Ruedas. Financiamos casi un viaje que iba a... Se fue a China, se fue a China en bicicleta. Turquía llegó. Sí, sí, el Ruedas es más. Era de Vallecas, además. El Ruedas era vecino de aquí, es decir, sí. vivía justamente a 50 metros o a 20 metros de aquí, justamente arriba de estos, de este... Cerca del albufero. No, aquí, ¿no? Aquí. Cerca de aquí. En este edificio, justamente arriba vivía. Así que Ruedas. Le he mandado un mensajito y me ha dicho que, bueno, que lo escuchará y esto, así que... No nos queda mucho tiempo, como decíamos, pero sí queríamos saber cómo se fraguó aquel fantástico especial dedicado al reggae, estilo musical proveniente de Jamaica y que es probable que hasta la fecha, en aquel entonces, nunca hubiera recibido un monográfico en un medio radiofónico español. ¿Es así o tienes constancia? Pues bueno, eso fue un cruce de cables de Antonio y yo, que estábamos picados con el reggae, Y pues eso, lo que digo, que salta la chispa. Y a que tú no eres capaz de estar 24 horas poniendo reggae sin parar. ¿Cómo que no? Tú te atreves, yo me atrevo. Y así fue, 24 horas de música reggae, pero porque se nos cruzaron los cables, no hubo ninguna otra historia, ¿no? ¿Y qué decir de aquellas fantásticas revistas? Amplia colaboración por parte de los dementes que enviaban artículos, cómics, cartas para ser publicadas. Se encuentran entre los artículos de las revistas Antología del Pedo, un condensado de sucesos, varios pasatiempos, cartas al director, artículos de opinión, cartas y consejos amorosos un tanto verdes, aventuras gráficas del Capitán Bricolage o el Capitán Erección, una relación de músicos de rock muertos trágicamente y ordenados por causa de la muerte, e incluso réplicas a artículos previamente publicados. En aquellos momentos de auge no os casasteis nunca con nadie, ni con otras radios libres siquiera, manteniendo vuestro estatus e identidad propias. Teníais además mejores equipos e infraestructura y mayor alcance que muchas de las emisoras libres consideradas dignas. Ya, en sí. Esa época también es la historia de que había internet y tal. Otra cosa que sí existía era la cultura del cómic en los 80. Claro. Entonces había mucha gente que le gustaba el cómic y dibujaba. Yo, en cualquier manifestación que hacíamos a nivel de recaudar, propiamente dicha, no hubiera la carne del váter, no hubiera podido haber existido sin la complicidad absoluta de los dementes. O sea, era imposible, porque nosotros tenemos nuestro trabajo, pero era para subsistir en los aquellos difíciles 80. Entonces, cada uno sacaba una pasta para vivir, y probablemente cuando empezaron las radios a meter mucha potencia, sin la ayuda de cada persona que compraba un fanzine, de cada persona que iba a una fiesta, de cada persona que compraba una lotería, sin ese dinero no hubiera podido ser posible, y sin mucho trabajo del cura y de Pepe, que no se lo podemos quitar. Pero ambas cosas. No, pero era una financiación en la que tenía su premio el que financiaba, que era o la revista o la lotería si tocaba, pero vamos, sobre todo las fiestas, ¿no? O sea, no mendigamos, dábamos algo a cambio también. No sería descontento de la fiesta de noche. No, nadie, no. La parte final de esta tesis, que por supuesto queremos remarcar, que presentó José Emilio Pérez Martínez en la Universidad Complutense de Madrid, recalca la importancia que tuvisteis en ese periodo de transición democrática española, la importancia que la radio libre tiene para la historia de España, justificándose la necesidad de investigarla, estudiarla e incluirla en el relato historiográfico. Por otro lado, el trabajo desde perspectivas de estudios culturales enriquece la investigación y nos ofrece un nuevo punto de vista a la hora de acercarse a un medio de comunicación, a la vez que desde el acercamiento subcultural se ofrece una explicación razonada de la importancia de la radio libre y su papel en esa España de la transición, cuando estamos en la Españistán del 2015. Yo no me queda más que decir que ha sido un placer el tener a esta fantástica gente por aquí. Creo que abrieron una brecha muy importante en su momento, la disfrutaron y nosotros la disfrutamos con ellos, y qué pena que las cosas buenas no duren. Por mi parte ha sido un placer, Suso, Jaime, Patines. ¿Amenazáis con volver? Sí, hombre. Sí. Sí, por una razón, porque esto... Si no nos abrimos una brecha... No, si un día lo llamáis, como lo que he dicho antes, es idéntico a lo que hacíamos, con lo cual, si tuviéramos que pasar por un filtro de algo, tuviéramos que decir, oye, no, pero no habléis más de esto, no habléis de... Como aquí se lo dice, es lo mismo, ¿no? El detector de metales ese que hay en la entrada falla, o sea que da igual. No había problema. ¿Habéis respirado libertad y familiaridad? Sí. ¿Se lo vais a decir a vuestra vecina del cuarto? Sí, bueno, a la de las tetas grandes. Esta noche quizás. Hombre, a mí me gustaría poner un punto fino, como siempre soy... ¿Fino tú? Como siempre soy... Yo me pregunto qué demonios estás haciendo, negro. Ya sabes que liar no lía, o sea, imagínate. ¿Qué coño haces, tronco? Las pelusillas que tiene, yo qué sé. Yo soy como aquel que dice, la piedra de la china del zapato. A mí me gustaría trabajar en una radio que sea directa. A mí lo de las grabaciones me... Pero trabajar tú... No, venir a colaborar. Se está ofreciendo en venir a hacer un programa en directo, pero si te harías hacer pelotillas con las cosas, macho, con cojones. A mí lo de las grabaciones me crispa, ¿no? Bueno, pero qué más, el directo, pero esto es un directo, realmente. Es una bandera que me han dado, y hay personas que no han venido porque han dicho, si yo es directo, voy, si no es directo, no voy. Bueno, pero lo veas, realmente lo estás viendo. Yo, nada más que me llamó Coyote, dije... Primero, por una razón, es que si no hubiera sido Coyote, hubiera sido otro demente que hubiera dicho, os agradezco tanto lo que habéis hecho, ¿te importaría venir? Solo porque, lo que he dicho antes, le agradecemos, sin ellos no hubiéramos hecho los programas de radio, con lo cual yo les agradezco todavía más, porque me hicieron pasar 5 años fantásticos, todos los dementes, yo conocía gente maravillosa, con lo cual, siempre que me llame un demente para colaborar, para conocerme, para tomar algo y tengo un rato, lo mismo que hubiera venido a hacer un programa de radio, me hubiera tomado unas cañas si tengo un rato, o sea que no. Sabéis que tenéis vuestra radio, vuestro programa aquí todos los domingos en directo a las 22 horas, dos horas de radio directo, de música, pues para enriquecer vuestros oídos y vuestras mentes. Y a vosotros sí que os dedicamos un directo, lo que pasa que tendrá que ser con el amigo Raúl la próxima vez, y desgraciadamente Raúl no vive por los Madrid. Que podemos ocuparte, ¿no? Sí. Venir en plan ocupa. Sí, pero también podemos ir a Valencia cuando queráis. Estás invitados a Valencia. Planearlo con tiempo. Valencia, sí, porque este programa sonará también en Valencia, la única emisora libre que hay ahí en la capital del Turia, en Radio Malva, en 104.9. Pero si es directo, pon fecha que aunque sea yo me voy para allá. El negro, si el negro es muy molesto. Pues nada, nada, os tomo la palabra, ¿eh? En cualquier caso, ha sido un placer para nosotros el teneros por aquí. Esperemos que lo hayáis disfrutado como nosotros. Gracias por lo que nos disteis. Es un placer. Y que sigáis con salud, disfrutando de vuestras vidas personales, ahora que la gente sabe poquito más de vosotros. A vivir, que son 4 días. Hombre, a mí me gustaría decir que si habéis cogido muy bien el testigo, lo sepáis llevar a los siguientes vuestros. Ojalá nos pareciéramos la mitad de la mitad de la mitad de lo que fuisteis vosotros, amigos patinos. En los controles. Bueno, pues esto ha sido todo en Iguana Rock y tenemos que terminar con un fuerte... La radio, la voz de la experiencia. Cadena de... ¡Hasta luego! ¡Adiós, amiguitos! Estáis en la sintonía de Radio La Voz de la Experiencia, de la cadena del váter.